van las pelotas. ¿Qué hacemos con el mate en época de nuevas pandemias y puntualmente en el caso del coronavirus? Tiró de la bola el presidente. No, a mí no me tiró nada de la bola. En un momento que lo que necesitamos es sentir todo el esfuerzo que todos hacemos. Mira, yo tengo testigos de que todo lo que yo dije es real. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radio Nauta. Miren, nosotros allí esta mañana tuvimos una muy buena reunión con las Fuerzas de Seguridad Federales, la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía Aeroportuaria y la Prefectura, y fui inflexible en ese punto. El que viola la cuarentena, caigamos con todo el rigor. Si va en el auto, secuestremos su auto. Entonces, en este punto voy a ser inflexible. Lo que quisiera es que todos entendamos que inexorablemente hoy en la ciudad de Buenos Aires hay más de 200.000 personas trabajando. Bien. Y eso está dentro de lo previsto. Los que están circulando, contrariando la cuarentena, de eso se van a ocupar las fuerzas de seguridad. Y como suelo decir yo, yo trato de que entiendan por las buenas, pero si no lo entienden por las buenas, lo van a entender con el rigor de la ley. Y no, si hay que ponerse más estrictos. Bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de A Todo Resumen, en vivo desde el estudio. La última vez que había, no lo puedo decir. Estamos trabajando, somos comunicadores, comunicadoras, y estamos cumpliendo nuestro deber de comunicar, así que podemos estar haciendo nuestra labor, ¿no? Así es, así es. Es muy, todo muy impreciso, está todo muy impreciso. Sí, no vamos a decir desde dónde estamos transmitiendo. Sí, es tan impresivo. Veníamos discutiendo antes con acá, antes de salir al aire, a ver qué era esto de cómo usar el término cuarentena, si estamos todos en cuarentena o es aislamiento social obligatorio, si hay alguna diferencia. Y Alberta lo usa así, como que le da lo mismo, cuarentena, el que rompe la cuarentena. Yo pensé que cuarentena obligatoria tenían las personas que eran potenciales portadores y portadoras. Es decir, la gente que venía del exterior, por ejemplo. Igual se ve que le están cortando cortando, podría ser, la información que le llega a Alberto, porque felicitó a las Fuerzas Armadas en esta entrevista que dio, sin desconociendo las múltiples denuncias que se han ido acumulando en estos días sobre abusos que han cometido las Fuerzas Armadas dentro de lo que le había habilitado el gobierno de detener a aquellas personas que violando la cuarentena o el aislamiento, han cometido abusos de todo tipo, han reprimido muchísimo en estos días, así que bueno, incluso hubo un apartamiento de algunos miembros de las Fuerzas Armadas por haber hacer lagartijas, si no me equivoco, a algunas personas que hubiesen violado la cuarentena. Ahora, al rugbyer que se fue a Brasil, no, lo acompañaron hasta la casa. Sí, lo acompañaron hasta la casa. ¿Qué quilombo se armó con ese pibe de las tablas de surf? Sí, larguísima la movida. Pasó un montón de peaje que nunca pasó nada, ¿viste? Pero encima, igual ahí es donde uno empieza a ver la dimensión de las cosas. Tan importante fue, o en verdad hay tan poco para hablar por fuera del coronavirus, que cualquier cosa que pase en el marco de esto es súper relevante. Porque tampoco, bueno, sí, el chabón, ponele, hacerle la multa, toda la bola. Pero mucho tiempo cámara filmando la secuencia del chabón ahí. Sí, gente que, viste, que se preguntaba cuánto pasó, que si era rugby, viste, cosas así. Claramente eran las dos cosas. No había mucho para mostrar y era importante porque evidenciaba un poco los todopoderosos que pueden romper las reglas todo el tiempo, ¿no? Circuló que tenía después un permiso para andar. Circuló por algunos lados. ¿Un permiso de qué tipo? De que estaba en tránsito yendo a... tenía que ir a Ostende, supuestamente, porque la casa donde él supuestamente vivía, no vive nadie ya. Una movida medio extraña pasó. Rarísimo. Muy bueno igual. Es como para hacer una novela. Cuestión de que sí, lo acompañaron, lo custodiaron, no lo tocaron. Sí, lo que sí salió a decir él es que le parecía irresponsable que el presidente haya hablado directamente de él. Bueno. Lo trató de boludo, si no me equivoco. Y dijo que por la diferencia en términos de poder de un presidente para con una persona, se supone común como es él, que hay una diferencia de poder y que no es irresponsable que el presidente salga a hablar específicamente de su caso. Hay muy poco, parece, para hablar. Entonces la banda habla de lo poco que encuentra. Hay que rellenar las noticias. Alberto, más allá de seguir hablando de las medidas estas cuarentenescas, no está hablando de otra cosa. ¿Qué cosa? Y Alberto, digo, es lo que hay. Alberto sale en la tele y que habla coronavirus, cuarentena, lo que se puede hacer. Es como, y bueno, apareció un boludo y vamos a agarrarnos de eso como para generar un poquito más de picantez. Si no, no, posta que es bastante aburrido ya. Le di un poco de aire, por lo menos con el pago de la deuda, con la cuestión del FMI. De eso por ahora no se habla, de femicidios tampoco, no hay más, ¿viste? No, como que te dejaron. Está muy tranquilo todo. Ya no hay más femicidios ni travesticidios. No pasa nada en Argentina que no sea coronavirus y algunos muertos que van apareciendo. Hay noticias igual por fuera del coronavirus. ¿Hay noticias? Hay noticias. Las estás inventando, son todas fake news. Todas fake news. Tuvimos la fuente confirmadísima y sobre todo confiable de nuestra querida y compañera, la camarada Luciana Salazar, que anticipó por Twitter. Qué grosa Luciana Salazar. ¿Viste? Lo volvió a hacer por más de que te pese, Diana. Lo volvió a hacer. ¿De dónde saca la información esa chica? Por favor. Estuve pensando por ahí de algún contacto con Redrado, ¿no? Que Redrado es un economista que, bueno, que vivió en Estados Unidos mucho tiempo, que le debe haber quedado algún teléfono. Pero bueno, comunicó, anticipó el discurso de Estados Unidos, allí de funcionarios de Estados Unidos, que le ponen precio a Nicolás Maduro. Dijeron que lo asociaron a una asociación criminal justamente que con la FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se esforzaron por inundar de cocaína a los Estados Unidos. Y entonces el secretario de Estado, Mike Pompeo, ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro. No sabemos si es por tratar esta información, uno esperaría que es por tratar de ocultar un poco toda la explosión de casos de coronavirus de infectados que está teniendo lugar en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, que es una cosa descomunal y puso a Estados Unidos al tope de la lista, ¿viste? No querían no ser el primero en todo, ¿viste? En todo. Son así. Así que vamos a estar charlando un poco de eso por fuera del coronavirus. Y bueno, y después si queda un poco de tiempo... Pero tiene algo que ver, ¿viste? Y en un punto indirectamente, se toca. Y bueno, pero, ¿viste? No vas a hablar del Brexit y el coronavirus ahora que Boris Johnson tiene coronavirus. ¿Viste? Tiene Boris Johnson, Carlos de Gales, el príncipe, tiene coronavirus también. Hasta ahora sí, viene zafando la reina. Es de riesgo, Carlos, porque 76 supera... años, creo, claro. 71. La vieja igual sigue. La vieja sigue. Es una cosa increíble. ¿Sigue? A mí me había llegado un rumor de que estaba por ahora sí. De que había dejado la corona. Dijo, loco, yo me las tomo porque acá se están enfermando, me van a cagar matando antes de tiempo. Y se fue la reina, ¿no? Sigue siendo la por reina. Por ahora sigue, pero bueno, vamos a estar hablando de las principales implicancias en los países, en Reino Unido, Estados Unidos. Es como una Mirtha Legrand, la reina de... Y es... Pasan todos, se le enferma el hijo, se le va el nieto y ella sigue ahí los firme. Los peces del infierno están ahí compartiendo el grupo... Así que pasen sí. El secreto, Mirtha y... Mirtha y ¿cómo Isabel, se llama la...? Isabel II. Isabel. La vieja de Inglaterra. La vieja de Inglaterra. Sí, debe algo con tener mucha plata debe haber, ¿no? En durar bastante sí. Más de lo que dura una persona y promedio. Como Rockefeller, que decían que se hizo 5 trasplantes de corazón y por eso vivió hasta la edad que vivió, que creo que superó los... O estuvo cerca de los 100 o... Y más o menos. Mirá vos, qué tarado Walt Disney congelándose, ¿no? Porque sí. Podría haber intentado otras cosas. Si nadie sabe descongelar a una persona, ¿cómo va? Pero bueno, no importa. cosas que hace la gente que tiene plata. ¿O vive mucho o se congela? ¿Será verdad o será un mito? No sé. Podríamos un día hacer un programa dedicado a esos mitos. Sería bueno, porque todos pensamos, es como, no sé, esos mitos que todos sabemos que, o pensamos que es así, lo de Walt Disney. Los mitos urbanos. Como el coronavirus, digamos. Claro. Muy Bolsonaro está sonando esto, chicas. Bueno. Se cerraron las fronteras hasta el 31 de marzo, volviendo un poco a acá, a este país que está tomando medidas frente al avance del coronavirus. Se cerraron las fronteras, hay dos casos confirmados en la ciudad de La Plata. Sí. No, cosas que pasan acá, para informarnos. Sí, el primer caso confirmado, lo bueno es que circuló que era un hombre que había venido de Tailandia, sí, y que ni bien había llegado, se había recluido en cuarentena. O sea que no habría contagiado a más personas, se supone, porque hizo las cosas como el Estado consideró correctas. Exacto. De llegar y recluirse en ese mismo momento, así que bueno. La segunda es una mujer, ¿no? Creo. No creo que era una médica que trabaja en Florencio Varela, una enfermera. Ah, sí. Una sí, enfermera, sí. Que parecería ser que es autóctono, digamos, porque ella no había salido al exterior. Otro debate, si es qué cosas autóctonas, si vino de afuera, ¿no? En este mundo globalizado. Claro, no existe, no es autóctono. Sí, bueno, empieza a haber más contagio comunitario, ¿no? Como se dice. Esto igual sería la teoría del derrame, ¿no? La teoría del derrame, aplica, pero aplicada en la muerte, una básicamente. Una vez salió la teoría del derrame. No nos salió para donde queríamos. Pero para el coronavirus, sí. Para el coronavirus funciona. Como decía, van a estar cerradas hasta el 31 de marzo todas las fronteras de nuestro país. No solo para extranjeros y extranjeras, que era lo que ya estaba en rigor. Ajá. Sino que para argentinos y argentinas residentes de acá en nuestro país tampoco van a poder entrar, a menos que estén en vuelo, digamos, que estén en tránsito y vengan a Argentina en las próximas 48 horas. Si no, se van a tener que quedar donde estén. Vi unos que estaban en una isla en Malasia, la estaban pasando bomba, no hay coronavirus. Ahí me gustaría estar. Pero quédense allá, muchachos. Que acá no están bien las cosas. Está todo bien. Capaz que están medio corto de plata. Bueno, pero come unos cocos y ya fue. Quédate tranquilo. Tranquile en Malasia. Sí van a ser, parece, un intento de repatriar a los mayores y las mayores de 65 años, uh-huh, por ser población de riesgo. Tenés menos de 65 años, estás varada en algún otro país, nos vimos. Esperate, no sé, ahí dicen que esperen. Básicamente lo que salió a decir Alberto, esperen hasta que esto se tranquilice. No sé si solo lo del coronavirus, si después la cuestión económica también se tiene que tranquilizar para que vuelvan. Calculo que deberían abrir las embajadas para recibir, digo, las embajadas. La parte burocrática, ¿no? Lo que es el contacto, por ahí recabar información y ver quién puede volver y quién no, qué sé yo, por lo menos. Sí, o por lo menos garantizarle un lugar donde dormir a esas personas, mínimo abrir las embajadas y que esas personas puedan habitar en la embajada hasta que se resuelva ahora la situación. Ahora te toca Venezuela, donde el embajador argentino tiene coronavirus, estás cagado. Sí. No es un buen lugar. No vayan a la embajada. Vayan a Miraflores. No den datos a Estados Unidos de dónde está Maduro. Margarita, a otros lugares también. Pero pidan asilo ahí al gobierno venezolano mejor. Los viernes de 18 a 21, tu machete de noticias de la semana. Por Radionauta. Bueno, anticipabas, Dayana, en el primer bloque un poquito de estas violaciones a los derechos humanos, los abusos de poder de las fuerzas represivas, o en este caso las fuerzas que nos cuidan, ¿no? Ahí hay un discurso. Nunca nos cuidan. Nunca nos cuidaron, no nos cuidarán. Pero bueno, parece ser que es la fuerza responsable de mantener el cumplimiento de esta... Vamos a decirle cuarentena. Yo pensé que era aislamiento y no era tan grave, pero bueno, vamos a ponerle cuarentena, como le dicen todes. Y la vienen haciendo feo. Como decías, bueno, este videíto que se viralizó. Nunca le hicieron buena. Nunca le hicieron buena, pero yo creo que también como que pasa algo, ¿no? Como que se da, funciona en muchos niveles de... El presidente diciendo, bueno, hay que cumplir y le va a caer el peso de la ley. Si no la entienden por las buenas, la entienden por las malas. guiño, guiño. Vecines que tienen al enanito minifascista dentro, que lo tienen como exaltadísimo. Sí, que en estos contextos es como que se potencia. Le encanta esto, que escuchar cierre de fronteras, toque de queda, todas esas cosas les encanta. Y tener una cámara para echar las pelotas a tu vecine o gritarle o tirarle cosas y señalar y denunciar a tu vecine, que también ahora parece que el Estado nos dio como esa tarea a la población, denuncia a tu vecino, transformate en un sorete. Todo eso genera un ambiente para que las fuerzas represivas del Estado se engolosinen en la calle. Sí, también desde determinados organismos del Estado felicitando el accionar de las Fuerzas Armadas, como ayer lo escuchamos Alberto, también ayuda a este contexto donde la represión va en aumento, pero es una represión selectiva porque, como decíamos en el bloque anterior, no es para todos por igual, obviamente. La Correpi dijo que alrededor de 41.000 personas fueron detenidas desde que se aplicó el DNU 297. Uno de los casos donde los gendarmes obligaron a hacer ejercicios físicos fue en la Villa 1114 en el barrio porteño de Flores. Por otro lado, vemos el accionar de la policía cuando quien está supuestamente incumpliendo la ¿cómo vendría a ser el aislamiento? Cuarentena, ya. Cuando es de otra clase social o de otro sector, las fuerzas represivas no actúan de la misma forma. Sí, y para mí es importante el laburo que viene haciendo Correpi desde siempre. Me parece que en este contexto es fundamental poder poner un ojo crítico a esta situación. Digamos, poder desnaturalizar el hecho de que estemos en un periodo de excepción, atravesando estos días, que hasta el martes que viene sería, donde las fuerzas represivas tienen un poder un poquito más grande y están bancadas socialmente y políticamente. Es importante que alguien esté poniendo el ojo, ¿no? Y diciendo, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Están cuidando realmente? ¿Están preocupando para que las personas que salieron por algún motivo a la calle vuelvan a sus hogares? ¿O están deteniendo a mansalva porque les dieron el visto bueno? Digo, 41.000 personas en menos de una semana. Sí, exactamente. ¿No? Yo creo que o en una semana. En una semana sería. Yo creo que también es el contexto que ayuda y que habilita a generar eso. O sea, no sé ustedes, pero yo en algunos momentos me he sentido como viviendo 1984, Gran Hermano, porque por un lado tenés a la policía que tiene capacidad de detenerte, que tiene capacidad de hacerte ese tipo de cosas porque está avalado socialmente, y por el otro la invitación del Estado a denunciar a tus vecinos como si fuese algo correcto, como si fuese algo adecuado, en lugar de acercar a preguntar, che, ¿por qué estás saliendo? ¿Necesitas algo? No, la denuncia, el día que habilitaron el número telefónico para hacer denuncias, se recibieron miles de denuncias, entonces también hay una presión para que el Estado haga esto, también desconociendo de que existen algunas personas que no tienen la posibilidad de quedarse en su casa, o sea que para quedarte en tu casa tenés que tener garantizadas determinadas cosas, tenés que tener determinado contexto que lo habilite. Sí, que incluso Alberto lo decía en esta entrevista, sí, sabemos que es difícil para el que vive de changas, pero ya va a llegar la ayuda. Para una persona que vive al día ya va a llegar la ayuda una semana después, son 7 días en que no se vivió al día, digamos. Como también es pensar en una persona que vive al día no tiene capacidad de ahorro, no es que trabajo un día y puedo vivir 3. Entonces, pensar y medir a todos por igual, digamos, y pensar que todos van a poder llevar adelante la cuarentena y van a estar en sus casas felices porque les encanta estar en sus casas con sus familias y sus sillones y sus televisores. No, no existe eso, digamos, no existe esa idea de hogar en el que todos queremos estar pasando este momento. Hay gente que tiene que salir a laburar, digamos, y pensar que está bien, porque ese también es el problema, como la vueltita de rosca, de pensar que está bien que sean detenidos y detenidas, pensar que está bien que la policía los aleccione, porque también de repente aparecen vecinos que aleccionan, como sí, estos vecinos que gritan, vecinos que tiran cosas desde los balcones. Es como toda una cosa muy 1984, muy de controlar al otro, muy de desconocer las realidades en que pasan en nuestro país. Y por ejemplo, en un grupo de organizaciones políticas, sindicales y organismos de derechos humanos, organizaciones antirrepresivas y centros culturales, también sacó, en el marco de lo que fueron el 44 aniversario del el último golpe genocida militar, eclesiástico, empresarial y cívico, nada, esto, ¿no? Denunciando el abuso policial que estaban viviendo. Esto es en la zona norte del conurbano, sale esta denuncia que hacen, pero que se repite en distintas partes, sobre todo eso, de los barrios más humildes, donde la yuta ataca a lo mismo de siempre, pibes, pibas, jóvenes, laburantes, donde nada, ahora se tienen, digo, como está el videito ese de haciendo ejercicios, videitos de yutas corriendo con las motos a la gente, sí. Digo, es tipo una película también entre 1984 y posapocalíptica, donde un gobierno militar tomó el poder y bueno, está ahí el control. Sí, exactamente. Y si bien hace algunas semanas Alberto Fernández dijo que bueno, que estas Fuerzas Armadas no eran lo mismo, porque ellas, las nuevas o las personas que integran las Fuerzas Armadas o las fuerzas represivas hoy por hoy no vivieron en la dictadura, fueron formadas en democracia, habría que recordarle a Alberto que estas mismas Fuerzas Armadas fueron las que desaparecieron a Luciano Arruga, las que asesinaron a Darío y Maxi, las que desaparecieron y asesinaron a Santiago Maldonado, las que asesinaron a Rafael Nahuel. Así que muy diferentes no parecen ser muy diferentes a las Fuerzas Armadas de la dictadura. Así que habría que recordarle esto al presidente para que no salga a felicitar a las Fuerzas Armadas cuando la represión no es imparcial, la represión es parcial. Sí, también cuando él hace, digo, porque es una cosa lleva a la otra. Él dice, bueno, yo estoy priorizando la vida, por eso en la cuarentena, y esto hace que se generen complicaciones económicas, por lo cual la gente tiene que romper la cuarentena para ir a laburar. ¿Y dónde está la prioridad de la vida cuando tenés las fuerzas represivas actuando de esta forma también? Digo, capaz como, que la vida no vale lo mismo, no, según de dónde vivas, según de qué labures. Calculo que también hay una priorización selectiva de la vida, ¿no? Para seguir reflexionando sobre esta situación en la que las fuerzas represivas del Estado se supone que están en la calle para cuidarnos y darnos seguridad, con muchísimas comillas, tenemos un audio de Martín Urtasun. Pensé que no me iba a salir su apellido. Salió. Corrida. Si te salió el del martes. Ese ya no me lo puedo acordar. Igual no me salió muy bien ese. Reflexionan sobre esto, sobre vigilar y castigar. Así que vamos. En tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia. Foucault se caga de risa de todo lo que está pasando. Vigilancia en tiempos de pandemia. El coronavirus ya es una pandemia y, como tenía que pasar, llegó a nuestro país junto con un pack de medidas estatales que intenta mantener bajo control las posibilidades de una crisis sanitaria, económica y social. Desde el jueves pasado estamos por decreto en cuarentena total. Nos tenemos que quedar en casa y esperar bajo la amenaza de que nos detenga la policía y nos apliquen el Código Penal. Más allá de algunas excepciones puntuales, se van a parar todas las actividades y se restringen todos los movimientos. La idea es que nadie se lo tome a la ligera y por eso la salud de todos se piensa ahora como un trabajo para las fuerzas de seguridad. Seguramente el distanciamiento social sea la única medida preventiva que pueda ayudar ahora a frenar la curva de contagios y evitar que colapsen guardias y hospitales, así que es difícil estar en contra de la cuarentena. Pero eso no nos impide pensar un poquito más allá. ¿Qué efectos pueden tener estas medidas de excepción para las capacidades de vigilancia, control y represión que ejerce el Estado? ¿Llega también detrás del virus una epidemia de autoritarismo? Un primer comentario para hacer, para historizar esta pregunta, es que estamos hablando de un cruce clásico en las ciencias sociales entre epidemias y formas de organización del poder en las sociedades modernas. Para dar un ejemplo, cuando Michel Foucault analiza el surgimiento de las disciplinas en su libro Vigilar y Castigar, arranca presentando un reglamento del siglo XVIII que especificaba qué hacer cuando había una peste. El reglamento decía que hay que dividir la ciudad en cuadrículas, establecer reglas estrictas de confinamiento, hacer un registro sistemático de cómo evoluciona cada quien y castigar con pena de muerte a quien no cumpla con todo el esquema. Para este filósofo francés, estos mismos gestos analíticos de fijar, registrar, controlar y castigar son claves para entender por qué la ciudad apestada se convirtió en una suerte de utopía del gobierno perfecto. Un sueño o una pesadilla que no se llega a cumplir de todo, pero sirve como horizonte para las tecnologías de gobierno que se intentaban aplicar a las poblaciones en ese entonces. Lo que empieza como una medida para la peste pasa después a ser parte del día a día en escuelas, hospitales, fábricas y prisiones. Esto puede parecer un rodeo un poco largo, pero la pregunta que tenemos hoy es casi la misma que intentaba responder Foucault revisando sus archivos históricos. ¿Qué sedimento nos deja cada novedad en materia de vigilancia y control? ¿Cuánto se pueden alejar de sus objetivos originales los dispositivos de seguridad? La respuesta es, sin dudas, muchísimo. Quienes estudian la cuestión de la vigilancia desde las ciencias sociales hablan del surveillance creep, el desplazamiento que suelen tener los dispositivos de control una vez instalados. Un caso muy común es el de las cámaras de seguridad. En Brasil, por ejemplo, la biovigilancia llegó fuerte de la mano de grandes eventos internacionales en los que se quería mostrar que tenían ciudades seguras. Primero los Juegos Panamericanos, luego el Mundial del 2014 y las Olimpiadas del 2016. La locura pasó, pero los dispositivos quedaron instalados y funcionando. Una enorme infraestructura de vigilancia dedicada ahora a escudriñar el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Ya al principio habían generado debate porque se utilizaban para estigmatizar a jóvenes de las favelas. No podemos imaginar la situación cuando asumió el gobierno del desquiciado Bolsonaro. Entonces, por más justificada que parezca una medida de seguridad en un contexto excepcional, no podemos dejar de evaluar los efectos que pueda tener a mediano y largo plazo. Trayendo esta pregunta a nuestra cuarentena, todavía no sabemos obviamente en qué va a devenir todo esto, pero se me ocurren tres puntos a los que deberíamos prestar especial atención. En primer lugar, ¿quién creemos que nos vigila y controla? Obviamente ponemos el centro de nuestras preocupaciones y reclamos en el Estado, pero hace varios años que esta es solo una parte del problema. Las corporaciones, sobre todo si tenemos en cuenta a los grandes monstruos del capitalismo de vigilancia, como Google, Facebook o Amazon, tienen un peso enorme en la información personal que se produce y analiza hoy en día. Y más aún, hay quienes hablan de una cultura de la vigilancia que nos incluye a todos, en prácticas tan cotidianas como las apps para hacer ejercicio o el uso de redes sociales para stalkear. Entonces, un primer punto es no nos limitemos al Estado cuando pensamos en las formas de autoritarismo y vigilancia. Para bajarlo a algo concreto, los efectos de la incitación constante a la delación que están haciendo para que denunciemos a quienes no cumplen la cuarentena. ¿Qué va a pasar con esa práctica de andar mirando al vecino a ver si la cumplió o no y llamar a la policía? Un segundo punto que a mí me parece clave es la forma en que se plantean las medidas como indiscutibles frente a una amenaza urgente. El tema con esto es que no nos deja pensar. Al igual que con lo anterior, no es nada nuevo bajo el sol. Utilizar narrativas de unidad contra un enemigo común, esa lógica bélica de amigo y enemigo, es el ABC de la gobernabilidad y algunos dirían incluso de la política en general. Pero esta idea de que estamos en guerra o que es una cuestión de biología y que por eso no debemos mezclar nuestras ideologías, nos fuerza a naturalizar un enfoque individualista de los problemas sociales y al mismo tiempo aceptar una dependencia para algún estado paternalista que decide por nosotros y nos castiga si no obedecemos. Así como tenemos que ser responsables y no circular información sobre la pandemia que no esté debidamente chequeada, también tenemos que ser responsables en no aceptar una definición reduccionista de un problema que es, más que biológico, biopolítico. Bueno, y para cerrar, un criterio que creo que es importante para no perder noción de realidad de lo que estamos discutiendo, mantener los pies en la tierra y poder pensar mejor. Y es la diferencia entre las utopías y los símbolos que maneja el gobierno y las prácticas y capacidades efectivas que tienen sus dispositivos de control. Cuando hablamos de vigilancia, es muy fácil pasar de la naturalización total, como por ejemplo cuando usamos las redes sociales para compartir información personal de forma voluntaria para corporaciones que obviamente venden nuestros datos al mejor postor, y saltar de ahí a una paranoia de sentirnos perseguidos por fuerzas oscuras que saben todo sobre nosotros, que nos escuchan en el teléfono, en el celular, que nos observan por la cámara de la computadora. Y no es que no existan esas posibilidades, sino que entre los dos extremos nos solemos saltear una posibilidad de un planteo menos apocalíptico, más efectivo, más práctico, de cómo gestionar o interrumpir estos dispositivos de vigilancia con los que tenemos que convivir y a veces colaborar. para ese lugar intermedio, la verdad que nos vendría bien poder contar con la investigación empírica que está produciendo sobre el tema. Por ahora viene un poco lenta la cosa a nivel local al menos, pero yo creo que podemos marcar al menos que desde el decreto del jueves las fuerzas de seguridad de las agencias estatales se están enfrentando a un desafío que tiene dimensiones prácticamente imposibles de cumplir. ¿Se pueden imaginar a la policía bonaerense teniendo que fiscalizar que cada persona en la calle esté realmente diciendo la verdad cuando le responden al oficial que salieron pero era porque iban al almacén o porque tiene una tía enferma o porque trabajan en la ferretería? Si lo pensamos a nivel práctico, nos damos cuenta de la dificultad de poder cumplir con esta nueva tarea policial, más teniendo en cuenta que el trabajo policial ya está tensionado entre la lucha contra el crimen, supuestamente, y mantener el orden social, que es una función mucho más genérica y que nunca termina de quedar clara cómo se debe aplicar. En resumen, la cuarentena como una tecnología de gobierno, yo creo que no es nueva ni parece estar compuesta de prácticas o dispositivos muy novedosos. Lo que hace es reordenar lo que hay de una forma especialmente potente. Y por eso creo que hay que tratar de no limitar la pregunta por los legados autoritarios que nos pueda dejar el coronavirus a el caso chino del uso de Big Data o al espionaje norteamericano o israelí de los celulares para controlar el movimiento de personas, que son cosas que por otro lado ya le permitimos a casi cualquier aplicación de las que descargamos en nuestros celulares, y sí incorporar una mirada un poco más atenta a las formas en que se rearticulan tal vez elementos que ya venían de antes, pero que ahora se potencian. Ojalá que este estado de excepción nos sirva para afinar esta lectura de las tramas locales de autoritarismos que nos atraviesan en situaciones normales también y buscar formas colectivas de contrarrestarlos. Un día voy a ser otra distinta, voy a hacer cosas que no hice. Thank you. 106.3 radionauta.com.ar. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas por Radionauta. Minutos nos separan de las 7 de la tarde, correcto. Sí. En todo el país. Seguimos acá en Radionauta en A Todo Resumen. Hablábamos de esto de la falsa sensación de igualdad, de quédate en casa, todos podemos atravesar esta situación de aislamiento. Decíamos que no todos tenemos las mismas situaciones, no todos vivimos en las mismas situaciones y sobre todo hay sectores más abandonados por el Estado, no en esta situación, sino que vienen siendo postergados hace muchísimo por los distintos gobiernos del Estado argentino y son las personas privadas de libertad que viven en una situación de hacinamiento, no particularmente por la pandemia, sino porque el Estado abandona. Viene abandonando el sistema carcelario, pero sí lo que hace la situación de pandemia, hacer mucho más peligrosa la permanencia, vivir en un lugar hacinado donde no se pueden tener ninguna de las medidas que hacen que podamos atravesar esta pandemia con seguridad. Y ni siquiera, por un lado, la distancia, ni hablar de productos de higiene personal y de cuidado y demás. Para hablar sobre esto, para informarnos más sobre la situación que se está viviendo en el sistema carcelario, estamos en comunicación con Ana Camarda. Ella es integrante de la coordinadora del programa de extensión en cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y docente del taller de Derechos Laborales y Formación Sindical en el Centro Universitario de Devoto. Buenas tardes, Ana, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes, si los escucho, ¿cómo están? Bien, acá estamos. Eso, ¿no? Veníamos hablando de esta sensación que quieren generar de igualdad, de quédate en casa, ¿no? Como si todos tuviésemos las mismas posibilidades. ¿Qué pasa con las personas privadas de libertad que no tienen, digamos, que viven en las situaciones en las que ni siquiera pueden elegir las situaciones en las que viven, sino que están determinados por un Estado que ha abandonado o viene abandonando a esa población y que las situaciones de higiene y demás no son las mismas que, o no son justamente las que deberían tener para poder atravesar una pandemia como la del coronavirus? No, completamente. El fin de semana salieron como un montón de notas en muchos medios advirtiendo que la realidad de todos no es la misma. En los barrios populares, en las villas, en los asentamientos de nuestro país tampoco es tan fácil quedarse en casa, por un montón de motivos, de hecho el acceso al agua, por ejemplo, y lo que en realidad está haciendo todo el fenómeno del coronavirus y las medidas preventivas con la cárcel es dejar al desnudo los problemas que la cárcel tiene desde hace mucho, pero que también, vamos a decirlo, se encuentran agravados después de los 4 años de macrismo, porque hubo un par de modificaciones en las leyes que fomentaron lo que es la sobrepoblación y el hacinamiento en las cárceles. Igual las cárceles, quienes las recorremos hace años, vienen estado abandonadas hace mucho. Pero bueno, se intensificó el problema este de la sobrepoblación. Los últimos 4 años es terrible porque aumentó muchísimo y a un ritmo de crecimiento mucho más alto que el anterior. Si quieren les cuento un poco como la situación, el panorama. Básicamente lo que pasa es esto: en la cárcel los elementos de higiene, así como la comida en general, la provee la familia. Hay una base de comida que a veces la provee el servicio penitenciario, es responsabilidad del Estado, si uno lee las leyes, es responsabilidad del Estado proveer de todo a las personas privadas de la libertad, porque bueno, al privarlas de la libertad, toma la tutela de estas personas. Claro. Entonces tiene que garantizarles condiciones dignas de vida. Obviamente la realidad de las cárceles dista mucho de ser eso. ¿Y ahora por qué se agrava? Porque sabemos que la forma de cuidarnos del coronavirus es mantener muchísima higiene con lavandina, con alcohol y con jabón para lavarnos las manos. Y teniendo mucho cuidado con los contactos que se hacen en el exterior. Los problemas que aparecen es, no hay elementos de higiene, las familias no pueden ir a llevarlos, por motivos obvios. Entonces ahí tenemos un primer problema, que es, no hay elementos de higiene. Pero además, las familias no pueden, por lo mismo, llevar comida. Entonces empieza a escasear la comida. Y la otra gran preocupación tiene que ver con que el personal penitenciario entra y sale todo el tiempo de los penales y no manejan protocolos rigurosos de higiene personal. Y obviamente el miedo es ante el hacinamiento. Digo, si hablamos de que en la calle hay que sostener 1 metro de distancia con cualquier persona, el miedo en el hacinamiento es que una persona contagiada en ese ámbito se convierta un contagio masivo muy rápidamente. Ana, y durante estos días se ha escuchado también los pedidos de prisión domiciliaria o de algunos beneficios para también resolver el tema del hacinamiento en las cárceles y la sobrepoblación. ¿Ha habido algún avance en este sentido? La verdad es que la mayoría de los organismos nacionales y regionales, incluso internacionales, de la regulación de lo que es la vida en las cárceles, hablan de avanzar rápidamente, y acá sí es responsabilidad del Poder Judicial, porque si no también no ponemos las responsabilidades, digo, cada quien tiene que hacerse cargo de lo propio. Acá los jueces, las juezas tienen que, sobre todo los jueces porque son mayoría, tienen que avanzar en conceder esos pedidos. Hoy me llegó, y estábamos por darle discusión, que la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires concedió a partir de un habeas corpus un pedido de arresto domiciliario, pero bueno, sabemos que se venían haciendo pedidos pedidos más masivos, no tan personales, para la población de riesgo y también para aquellas personas cuya condición legal, por algún motivo, les permitiera irse a la casa, ya sea por libertades condicionales, que estaban esperando informes, ya sea por personas que ya estaban con los tiempos cumplidos, pero bueno, aunque uno tenga el tiempo cumplido, no es que te abren la reja cuando se te cumple el tiempo, hay una burocracia que tiene que actuar. E incluso por cuestiones procesales, la mayoría de la población encarcelada en nuestro país son personas en condición de procesadas, eso quiere decir no han sido encontradas culpables de ningún delito aún. Yo lo tengo claro, no van a liberar a ese 65%, lo tengo claro, pero sí se podría revisar de ese 65% una embarazada o una madre con hijas pequeñas en la cárcel, no deberían estar ahí en este contexto, ciertas personas mayores de edad, que son población de riesgo. Las cárceles además tienen población con muchísimas enfermedades respiratorias, es un gran flagelo de nuestras cárceles, porque es un gran flagelo de la pobreza, y bueno, se podría revisar en esa cantidad de casos. Los mismos detenidos me hacían esa cuenta, me decían, si haces la cuenta, dice, son 6.500 personas con toda la furia en todo el país, de los casi, ahora no me acuerdo el número actualizado, pero estábamos alrededor de los 70.000 personas privadas de la libertad en el país, puede ser que un poquito más, no lo tengo tan fino, me decía, no estamos hablando de tanta gente, y el contexto claramente lo amerita. Pero, bueno, la justicia siempre fue lenta y en este contexto no parece estar queriendo responder con velocidad. Sí está este caso puntual que acaba de llegar, y la verdad tengo que leerlo porque me mandaron los papeles, pero acaba de llegar hace un ratito y no lo leí en detalle. Sí leí esto, que el juez en primera instancia denegó el pedido, pero la Suprema Corte lo otorgó. Pero es un caso así, aisladito, y la información que llega a los penales es que han sido pocos las concesiones de libertades del tipo que fueran. Y esta semana también estuvimos viendo los motines que se fueron, o los problemas que hubo viendo en las cárceles por esta situación. ¿Cambió algo posterior a lo que sucedió, sobre todo en la provincia de Santa Fe? Sí, a ver, bueno, nosotros siempre, igual, digo, vos justo modificaste sobre la marcha el concepto. Nosotros en general tratamos de no hablar de motines, porque usualmente los motines, no entendí eso de tu parte, pero aprovecho para aclararlo, tienen como una carga de retratar a las personas privadas de la libertad como los malos. Sí, perdón. Y, no, está perfecto. Igual, a ver, todo el mundo usa la palabra motín, y bueno, nosotros parte de lo que hacemos es empezar a desmitificar ciertas ideas. La realidad es que en las cárceles hay mucho miedo, o sea, hay mucho miedo, digo, a ver, la población tiene miedo, y ellos que están mucho más vulnerables tienen más miedo, pero además tienen condiciones, digo, a ver, ¿no? Esto que decían ustedes al comienzo, de con qué comodidades te quedas en casa. Bueno, imaginemos, ¿no?, lo contrario, como esas son personas que están cada vez con más privaciones, porque además empieza a escasear la comida, digo, además de la situación de riesgo. Están empezando a llegar resoluciones, la mayoría de las resoluciones que vimos no han tenido que ver con lo que es el ámbito federal. Nosotros tenemos cárceles en dos sistemas, el sistema federal y los sistemas provinciales. Sí salieron algunas resoluciones en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se emitió un permiso para que familiares puedan acercarse a las unidades, o sea, puedan circular en la calle a pesar del aislamiento para acercarse a los penales a llevar cosas. E igual sigue poniendo la responsabilidad del Estado sobre las familias. Además, digo, un familiar tiene que elegir entre quedarse en su casa para resguardarse del virus y para resguardar a su entorno inmediato, que seguro también hay gente a la que cuidar, o llevarle de comer a su familiar detenido o detenida. Es una decisión bastante dura que tomar. De todas formas, ese recurso existe y por eso nosotros lo comentamos. Acaba de salir un fallo, por ejemplo, que habilitó en dos cárceles, en Batán y en Barker, el uso de celulares, porque claro, también al no haber visitas se pierde el contacto con la familia. Ahora acaba de salir este fallo. Están saliendo de a poco medidas, vienen saliendo comunicados, nosotros formamos parte de la Mesa Interuniversitaria de Educación en Contextos de Encierro, emitimos un comunicado con las preocupaciones que nos genera la situación. ACIFAD, que es una asociación civil que nuclea familiares de detenidos, sacó con un montón de otras organizaciones de familiares, de liberados, de detenidos, y otras organizaciones que trabajan con personas privadas de la libertad, también están sacando un montón de comunicados y de exigencias en los que notamos que está existiendo cierta respuesta del Estado a estas preocupaciones. Lo que nos preocupa es que lleguen a destiempo. Esto que vos comentabas de los problemas que hubo, sobre todo en la provincia de Santa Fe, a mí todavía no me ha llegado que en esos lugares hayan tomado, de hecho volvió a haber problemas después de esos disturbios que estuvieron terriblemente reprimidos, y bueno, terminaron con la muerte de 5 personas, ¿no? 4 en Corona y 1 en Las Flores. Puede ser que lo esté diciendo al revés, pero esos eran los números, y volvió a haber represión. Y también supe que en Córdoba hubo problemas, hubo reclamos que fueron reprimidos, por suerte ahí sí no hubo heridos de ningún tipo, o por lo menos esto es lo que se reportó hasta ahora. Pero el temor es que si las respuestas del Estado a estas preocupaciones no empiezan a llegar un poco más rápido, las cárceles, que por un montón de motivos son espacios donde está funcionando la violencia, donde está operando la violencia, porque en parte se gobiernan con esa violencia, o así trabajan los servicios penitenciarios, estas situaciones agudizan esos climas de tensión. Entonces, se necesita que, de nuevo, el Estado, y hablo de todas las instancias, el Poder Judicial también tiene una responsabilidad muy grande, porque de repente, si las personas privadas de la libertad ven que aquellas personas que están en condiciones de acceder a un arresto domiciliario, a su libertad condicional o a la libertad por tiempo cumplido, se empiezan a ir, hay como una sensación de, bueno, están haciendo cosas para que esto se, que esta situación no sea terrible para nosotros. Hace 2 días, a Devoto, digo, que es la cárcel que está ubicada en el centro del país, llegó la comida podrida. Entonces, también la preocupación es, si esto pasa en Devoto, que es como la cárcel que nosotros decimos es la cárcel observatorio, ¿no? Porque por su ubicación, todo lo que ahí pasa se circula, se difunde. Decimos, bueno, si esto está pasando en Devoto, ¿qué es lo que está pasando en otras unidades? Y, digo, la información llega y están pasando así cosas de esta índole en todas las unidades. Bueno, Ana, te agradecemos muchísimo la comunicación y el tiempo, y bueno, por supuesto, desde Radionauta vamos a seguir atentas a los comunicados que vayan saliendo en torno a la situación en las cárceles. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, hablábamos con Ana Camarda, integrante de la coordinación del programa de extensión en cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, quien nos contaba un poco de la situación actual que se da en las cárceles, y también en este marco, en el marco de que muchas personas privadas de su libertad están solicitando salidas o prisiones domiciliarias, tomando esta situación, muchos genocidas han aprovechado la oportunidad para solicitar prisiones domiciliarias. Alrededor de una docena ya la han conseguido. La verdad que esto es sumamente preocupante, que salgan, no salgan prisiones domiciliarias para otras personas, pero para genocidas estén saliendo. Y por supuesto, desde Radionauta le decimos quédate en cana, no quédate en casa, a esos genocidas que tienen que estar en las cárceles. También, bueno, fue hace unos días, pero la Gremial de Abogados, Abogadas de Argentina también salió con una denuncia a todo el conjunto, a todo el paquete, Servicio Penitenciario, Ministerio de Justicia y Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, por la situación que se vive en las cárceles, que ahí retrataba Ana, ¿no? Comentaba, profundizaba un poco más de esto, de la cuestión de no tener los productos básicos de higiene, estar mal alimentados, digo, todo lo que tenés, lo que no podés hacer en un momento de pandemia, para que tenés que estar saludable con las defensas altas, bla, bla, bla. Bueno, eso es imposible en una situación de encierro como la que viven en las cárceles de Argentina. Sí, y yo quería comentar que bueno, que esta cuestión de la liberación de presos, ¿no? De esta serie de interrogantes que van surgiendo en este ámbito, no es solo de Argentina, sino que así como se expande el coronavirus, es una cuestión internacional. El Reino Unido, justamente después de que se dio a conocer la primera muerte de un preso británico por coronavirus, evalúa liberar a 9.000 personas que están recluidas pero que están esperando un juicio, es decir, de eso de las que forma parte de las que dijo la profesora, de esos que no tienen sentencia firme. También Irán liberó alrededor de 70.000 presos en una libertad temporaria. Incluso Nueva York, California y Ohio, allí en Estados Unidos, han comenzado a poner en libertad a presos frente al amenaje de contagio masivo, ¿no? Y ya estamos hablando de cárceles allí del primer mundo, así que son cuestiones que no acatan solamente a la responsabilidad nacional, sino que son cuestiones que se discuten y que se están tratando actualmente y en forma dinámica a medida que va avanzando el problema. Así que por lo menos habría que analizar estos ejemplos desde el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial también, para tratar de ver cómo implementarlo a nivel nacional, ¿no? Vamos a escuchar un poco de música y volvemos con más a Todo Resumen. Vamos con Los Valentina haciendo Alguna Solución. Yeah.

Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. A todo resumen. Todos los viernes de 18 a 21 por Radionauta. Continuamos en A Todo Resumen por Radionauta FM 106.3, siendo las 19 horas 41 minutos en todo el país. No como la temperatura. No como la temperatura, que son 23 acá en la ciudad de La Plata. Lo aprendiste, Pablo. Hasta el final de los tiempos vamos a seguir. Fue un desliz que tuve una vez. Claramente. Una vez tuve un desliz. 23 salió carísimo, carísimo. En La Plata y alrededores. Hasta no ahí en llega. Todo el país. No en todo el país. Pero bueno, cosas que pasan. Lo que está pasando en todo el país es esta cuarentena. En todo el mundo, en realidad. Todo el mundo, bueno, pero acá también, el aislamiento, todo. Y lo que está bueno indagar, sobre todo en esta situación, en lo que estamos todos poniendo el ojo en la salud, ¿no? En, bueno, los aplausos que salen a veces algunos desde los balcones, que si no aplauden a las Fuerzas Armadas, aplauden a los médicos, una cosa media rara. Pero bueno, indagar un poco cómo es en qué situación está nuestro sistema de salud. Y para eso estamos en contacto con Marcela, ella es enfermera. Y la idea, primero, bueno, Marcela, darte la bienvenida a Todo Resumen, ¿nos escuchás? Hola, sí, los escucho. ¿Cómo va? No, y preguntarte de primera mano eso, ¿no? ¿Cómo está el sistema de salud pública en nuestro país, teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando? Sí, si lo tengo que definir con una palabra, te diría complicado. Hay como situaciones diversas, así como es diverso el coronavirus, es diversa la situación de la salud pública en este momento, ¿no? Por un lado están los hospitales, que se está como poniendo mucho énfasis para recibir a los posibles y a los que ya están infectados, que están casi al límite de la saturación, con camas en los pasillos, con preparar lugares especiales para aislamiento, personal especial para aislamiento, porque hay que tener en cuenta que las personas, los trabajadores de salud que atienden a las personas infectadas no pueden atender a personas sanas. Entonces la situación se complica porque somos eternamente precarizados y faltas de insumos y faltas de mantenimiento edilicio. Digo, esto viene de generaciones, no es ahora. Lo que pasa es que la pandemia lo pone en evidencia. Por otro lado, está el sistema de atención primaria, que los que estamos, como yo, insertos en los barrios, nos vemos imposibilitados de brindar la atención de manera correcta, de manera personalizada y con la calidad que nos gusta hacerlo, ¿no? Los que nos dedicamos a la atención primaria, nos gusta que la atención sea personalizada y de buena calidad. La verdad es que los centros de atención primaria en este momento estamos desabastecidos. Por ejemplo, yo trabajo en un centro de salud de Romero y estamos trabajando a puertas cerradas porque no podemos abrir atención al público en general, porque no tenemos los elementos de protección indispensables, camisolín, barbijo, antiparras, guantes, alcohol en gel. Si bien algunos elementos hay de todos los que te nombré, pero no están completos. Eso nos obliga a trabajar a puertas cerradas con personas muy puntuales y sostener algunas prácticas que para nosotros también son urgentes, como es la anticoncepción, como es la atención en ILES, como es la atención a los diabéticos, que son personas de sumo riesgo en este momento. No hay protocolos muy claros, así que los trabajadores estamos todo el tiempo en asamblea tratando de elaborar nuestros propios protocolos y con bastante falta de apoyo. Sí, es importante, ¿no?, pensar el sistema de salud, porque ahora, bueno, eso está como en el ojo, ¿no?, y todo es... celebrando el accionar de los trabajadores de la salud, nadie se pone a pensar eso. Bueno, ¿cómo llega? ¿Cómo se está llevando adelante el trabajo? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué posibilidades hay realmente de poder afrontar un pico de contagio o cuando empieza a tener una circulación comunitaria masiva? Digamos, como que todo termina muy espectacularizado, pero eso, hay una necesidad realmente de un poquito escarbar y decir, bueno, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué sistema de salud se fue construyendo en nuestro país? ¿Y cuáles son las necesidades que tenemos para poder no solo afrontar el coronavirus, sino sostener un sistema de salud que se sostenga y que sirva para la atención a todos los argentinos y argentinas, digamos? No solo los que puedan acceder a lugares donde esté equipado tengan una buena salud y el resto suerte. Sí, no solo a los argentinos y argentinas, sino a todo habitante de este suelo. Digo, me gusta, nosotros que pateamos el territorio sabemos que hay un montón de otras nacionalidades que también están en este país y que también hay que darle cobertura. En este momento, los trabajadores nos vemos obligados a hacer nuestros propios protocolos, a tratar de cuidarnos. Sabemos que en algún momento nos vamos a contagiar, que eso es lo más angustiante por ahí, ¿no? Porque la circulación existe, el paciente asintomático existe, y por más que nosotros hagamos un triage antes y le tomemos la temperatura antes, nosotros trabajamos con gente bastante humilde, gente que seguramente no viajó a Europa, pero... siguen trabajando en casas de familias, en las quintas, donde sí los patrones viajan, y muchas veces ni siquiera les quieren decir a dónde viajaron, ni si hicieron la cuarentena. Entonces, nosotros sabemos que estamos expuestos, le vamos a poner el hombro a toda esta situación, pero tampoco queremos inmolarnos. Queremos que nos protejan, queremos tener los elementos, queremos seguir brindando atención de calidad. Imagínate. Nosotros en este momento estamos llamando a cada una de las chicas que les tienen que aplicarse el inyectable, le hacemos el triage, el triage de coronavirus, que es muy simple, ¿no? El que te hacen telefónicamente, y las estamos citando para ponerlas al día con algo tan importante y tan chiquito, digamos, hazlo de esta manera, como es un método anticonceptivo. Porque no hay manera de que tengan acceso porque son expulsadas de los hospitales y necesitamos que haya insumos en los centros de salud, que haya personal que esté capacitado, que, y que tengamos los elementos para protegernos, sobre todo. Porque imagínate que ya se licenció a un montón de gente, gente mayor, gente que le correspondía la licencia porque es personal de riesgo, estamos trabajando a media máquina, si querés, pero nosotros seguimos trabajando y queremos seguir trabajando y queremos seguir brindando, más allá de esta pandemia, cosas que son importantes. Las ILES no pueden esperar, no es algo que le podamos decir, bueno, cumplí la cuarentena y lo hacemos, porque sabemos que en este país la interrupción legal del embarazo es hasta la semana 14 y que después nadie se lo puede hacer. Entonces, toda esa atención también hay que garantizarla más allá de esto. Y en este momento empieza la vacunación antigripal. Los diabéticos, que nosotros tenemos una gran población de diabéticos, tenemos que vacunarlos, no encontramos la manera de poder brindar esa atención con las medidas de seguridad necesarias. No pedimos mucho, pedimos que nos protejan. Marcela, con respecto a esto de la atención en los barrios, digo, ¿cómo? Porque está pasando también, hoy hablábamos de cómo las fuerzas de represiva del Estado están llevando adelante un control de la cuarentena que termina siendo una persecución, sobre todo en los barrios más humildes, a la población más humilde. ¿Cómo está conviviendo? Digo, ¿cómo puede acceder la gente? ¿Puede estar accediendo a la salud? Digo, más allá de lo del coronavirus y demás, y esta situación de control exacerbado en la calle también está complicando a las clases populares a acceder a su salud. Sí, otra vez, los trabajadores de salud usamos nuestros ingenios y les dimos, mandamos los permisos desde nuestros propios celulares, mandamos una foto de los permisos para que la gente pueda circular con esa foto. La verdad es que la respuesta llega a cuentagotas y llega muy restrictiva. No tenemos manera de... Digo, nosotros nos preocupamos por conseguir otros teléfonos celulares, otros chips, los compramos de nuestro bolsillo, como casi todas las cosas que hacemos. La verdad es que por momentos nos sentimos bastante abandonados. Marcela, te agradecemos la comunicación para poder hacer este paneo más profundo de lo que es la salud, cómo se vive la salud en nuestros barrios y el laburo que están haciendo ahí para sostener un sistema que se cae si no fuese por los trabajadores y las trabajadoras. Sí, les agradezco a ustedes el espacio y también aprovecho la oportunidad para decirle a todos que usen repelente, que el dengue está acá, que hay 1000 casos nuevos por día en toda la Argentina. Tampoco se están haciendo las fumigaciones, tampoco se está haciendo el descacharreo porque no podemos salir de nuestro lugar de trabajo, porque es algo que nosotros hacemos, patear el barrio, como se dice. Y nada, les agradezco el espacio y está bueno que preparen los hospitales, pero también está bueno que no se olviden de la atención primaria. Obviamente. Muchísimas gracias, Marcela. No, gracias a ustedes. Ahí escuchábamos a Marcela, enfermera de la Ciudad de La Plata, contando un poco cómo es la situación de salud. Habría que pedirle al Estado que, más que aplausos, trate no solo de surtir a las instituciones de salud pública de todos los insumos necesarios, sino también de tratar de proteger a las personas que están laburando en esos hospitales, en esas salitas, en todas las instituciones de salud pública. Quizás una recomendación que hacemos desde Radionauta es tomar la medida que podría Alberto ir un poco más allá y tomar la medida que tomó el presidente de Irlanda, que nacionalizó en realidad las clínicas privadas hasta tanto pase esta pandemia. Sería una buena opción, ¿no? Ya que las clínicas privadas son un negocio multimillonario. Sí, fue el que tomó las riendas allí, el ministro de Salud de Irlanda, que sí, en su momento dijo que implicaría la liberación de 2.000 camas, 9 laboratorios y miles de empleados que serían reclutados en el sistema público para incorporarse por lo resuelto en el gobierno nacional. Así que sí, Irlanda está tomando medidas bastante progresistas, que bueno, ya lo hemos hablado años pasados con el tema del referéndum con el aborto. Ahora está dando el ejemplo con la cuestión de la lucha desde el Estado con el coronavirus, que bueno, que pasa a ser uno de los, si no sería el único país hasta ahora que dictó la cuestión de los hospitales de convertir o de estatizar, digamos, preventivamente en esta cuestión los hospitales privados, las clínicas privadas, para poder dar una mayor atención, justamente para complementar la infraestructura pública con la privada, que es la que más demandada, ¿no? La pública en estos momentos. Sí, exactamente. Bueno, es una buena opción para que lleve adelante Alberto Fernández ante esta situación desesperante que se está viviendo en los hospitales públicos. Sí, también esto último que decía Marcela, ¿no? De la situación del dengue, la cantidad de casos que hay y la falta de política que está habiendo. También recordarle a nuestros gobernantes que, porque hay algo medio como que están, parecen de manos atadas, coronavirus, no sabemos todavía, no hay vacuna, no hay forma de curarlo, no entendemos qué hacer. Bueno, también en estas se están desatendiendo un montón de otras dos problemáticas de salud que sí saben cómo atenderlas o deberían saber cómo atenderlas, que no se están haciendo, digamos, porque se sigue priorizando gastar en otras cosas y no en la salud, sobre todo de los más humildes, las más humildes, en los barrios periféricos. Así que bueno, eso, recordar que también se le puede, si andamos por la calle, justo pasamos por dos, está en la municipalidad, tirarle un huevazo, decirle loco, fumiga los barrios, sí. se puede hacer también. Sería una buena opción, la verdad. Pero bueno, vamos corran, a ver. Corran, porque está lleno de yuta después. Sí, si lo hacen, la corran. Verdad. O por lo menos dejar de pagarle tanta plata a la policía por horas extras y redestinarla para tratar de recomponer un poco el sistema de salud que tanto han denostado los gobernantes, ¿no? Esa me gusta más. Sí. Me gusta. Vamos a escuchar a Talking Heads haciendo Psycho Killer. Better run away. los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radio Nauta. Se hicieron las 20:03 en A Todo Resumen, transmitiendo desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. No nos denuncien, no somos que, no trabajadores y trabajadoras. Nos van a venir a buscar. De la comunicación, tenemos nuestros carnecitos de prensa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Si a mí me llevan, los arrastro conmigo. No, si yo no caigo ustedes sola. También. Tenemos nuestra credencial que dice que somos parte de una radio, por lo cual podemos circular. Para venir al menos a nuestro espacio de trabajo, ¿no? Al menos. Esperemos que sí. Podríamos. Se está juntando gente en la derecha del órgano, sabemos muy bien. Vemos quién. Una luz azul y blanca. Luces azules y blancas. Se armó un boliche en la calle. Fue culpa de Castaño. Nos hizo venir. Él es el patrón. Vamos a ponernos serios. Vamos a intentar ponernos series. Bueno, hay en esto de... Vamos a seguir un poquito más con el coronavirus. Porque no hay noticias, gente. No pasa nada. Pasa de todo, pero todo en un punto está relacionado igual, con el coronavirus. Me alegro que de música no hayamos puesto nada de cumbia, coronavirus y esas cosas, porque creo que hubiese sido el límite. No, no llegamos y no pasamos virus hoy. También lo descartamos por un tiempo pasar virus. Dejemos de hacer para que chistes no haya... con virus, por favor. Ahí, la basta. Gente está... Sí, hay muchos... seamos más creativos. Eso de no coronavirus, no que pegan ninguno. Una foto de corona en la foto de virus, no sé. No había visto memes de virus. Soy tan del sentido común a veces sin darme cuenta, discúlpenme. Bueno, algo que está pasando, tenemos desde una denuncia que llega, se hizo en Mar del Plata, pero está pasando en distintos puntos del país. En Mar del Plata, el municipio se está encanutando alimentos. En galpones municipales, alimentos que tendrían que estar siendo repartidos. Buena gente, en los barrios. Buena gente, che. Buena gente. Tienen, tienen Mar del Plata. Uno de los cordones frutihortícolas más grandes del país, ahí en Mar del Plata. Mirá. Sí, sí. Datazo. ¿Qué dato? Después del acá el conurbano, acá el de La Plata, es el más grande. Claro, pero ¿no? El de Mar del Plata es de los más grandes también. Bueno, ¿por qué que... columnista internacional sabe eso? Y porque estoy de Balcarce, está ahí cerca. No tendría que haber hecho Balcarce. No, pero soy 60 kilómetros Mar del Plata, más o menos, alguna noción. Bueno, cuestión que Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, de en verdad no nos llama, es intendente de... Sí, Mar del Plata. Sí, el General Pueyrredón. Pueyrredón. No, sí, es el partido General Pueyrredón, pero General sí, bueno, lo conocemos y le decimos el intendente. Está bien, bueno, cuestión, tiene un galpón donde hay un montón de alimentos que deberían ser para los comedores en los barrios, pero como estamos en aislamiento social obligatorio, decidió no repartir la comida. Bien, el señor. Buenísimo, porque la gente no necesita comer. Claro. Con que no, se quede no en su casa está bien. No es importante. Capaz que está promoviendo, vieron esa cosa que hay un movimiento ahora que dicen que no necesitas alimentarte, que solo con sentarte al sol y proveerte de todos los nutrientes que te da el sol, ¿Ya está? Bueno, capaz que... Estamos en un sketch de Guillermo Aquino y no me enteré, ¿no? No, de verdad que hay un movimiento que hace eso. Ah, ok. Ahora es una ironía claramente lo que estoy diciendo. Okay. Estoy en desacuerdo con que esté haciendo eso el señor de Mar del Plata, pero bueno. Estaba tratando de ser irónica. Sí, yo creo que te entendí. Bueno, son miles de personas que en Mar del Plata no están pudiendo acceder a un plato de comida por esta medida insólita que lleva adelante el municipio. Decíamos, no es el único caso. Son muchísimos los comedores que no están recibiendo la cantidad de comida que se necesitaría y son muchísimas las familias que se están acercando a los comedores en esta situación de cuarentena, porque la mayoría de las personas viven de changas, viven de día a día, al no poder acceder a su trabajo, no pueden acceder a comprarse la comida y recurren a los comedores, que por un lado están creciendo muchísimo en gente que va, pero el Estado no está respondiendo, no solo el Estado Municipal de Pueyrredón, Mar del Plata, sino el Estado a nivel nacional y provincial no están respondiendo a esa demanda, a esta realidad que en un punto es parte de la decisión política que ellos tomaron. Digo, más allá de que es una decisión coherente en la situación de crisis sanitaria en la que estamos, no pensar en el alimento de las personas más necesitadas es medio mandarlas a que se enfermen de algo también. Sí, la verdad que sí. Una de la mano de la decisión de tomar de decretar una cuarentena obligatoria debería ir acompañada de una decisión qué hacer con las personas que necesitan alimentarse, que viven en el día a día. Si bien se anunció un bono de 5.000 pesos o un pago de 5.000 pesos mensuales por 3 meses, la realidad es que se dio de baja. realidad es que no, por ahora lo único que hay en términos de asistencia económica es este subsidio familiar de emergencia ingreso familiar de emergencia por 10.000 pesos por única vez. Por ahora es lo que se sabe, con bastantes restricciones, digamos, en términos de una persona, si en su grupo familiar hay otra persona que cobra un plan, a esa persona no le sale, o si una persona tiene un trabajo en blanco, no importa lo precarizada que esté, la otra persona no le saldría. Digamos, pasó en un momento, se hablaba de esto, de un subsidio de 5.000 pesos por 3 meses, casi de alcance universal, y se redujo a un plan, un subsidio que está bien de 10.000 pesos, pero que no estaría abarcando a la realidad, digamos, que y que no alcanzaría, porque con 10.000 pesos e inclusive considerando todas las cuestiones de artículos de limpieza que hay que considerar en el marco de esta pandemia, 10.000 pesos para una familia es algo irrisorio. Entonces la decisión de esta cuarentena debería ir acompañada de una política real del gobierno de pensar en estas personas, y considerando que alrededor del 40% del mercado laboral en Argentina es informal, en este contexto habría que tener en cuenta eso y tener en cuenta que muchas de estas personas se alimentan gracias a los comedores. Sí, y antes de que haters fan de Alberta salgan a decirnos pero él aumentó el presupuesto en 55 millones, lo está haciendo una semana después. Digo, la policía está cobrando las horas extras, la fuerza de seguridad represiva están cobrando. Tomar una medida como la que se tomó, hay que pensar en las realidades más urgentes. Las realidades más urgentes están en los barrios. Se está tomando las medidas tarde. Está todo bien, buenísimo. Ojalá que alcance este nuevo aumento que proponen para alimentos y salud. La mayor parte de este aumento en el presupuesto va para el Ministerio de Desarrollo. Que no se vaya nada más en estos subsidios de 10.000, porque eso no va a alcanzar. Y si no se aumenta la cantidad de alimentos que llegan a los comedores, o ni siquiera se entregan, menos va a alcanzar. We'll be right back. Y todo tiene dos caras y es irónico la noticia que sigue. Vieron que hay aplausos para todo el mundo ahora. Todos son todos héroes. Está lleno, estamos en una sociedad de héroes, por suerte. En la Liga de la Justicia está laburando a pleno. Unos que eran unos héroes y que la gente se emocionaba viendo los videos eran los trabajadores aeronáuticos, ¿no? Que estaban repatriando a la gente que había quedado varada. Hubo dos series de videos. Una serie de gente aplaudiendo y agradeciéndole a los trabajadores y las trabajadoras aeronáuticas por estar trabajando en este contexto, por ayudar a su repatriación. Y la otra serie de videos era gente puteando porque no lo dejaban bajar de los aviones. Bueno, tardaban un poquito en hacer un protocolo, no sé. La gente pasa de estados muy bipolar, la gente. Porque es la misma que aplaudió antes cuando se estaba subiendo al avión. Bueno, pero un rato más. Bueno, cuestión que la Comisión Interna de GPS, que es una tercerizada de Aerolíneas Argentinas, denunció que la empresa despidió y suspendió a trabajadores y trabajadoras que están haciendo este trabajo, ¿no? De volar en los aviones y que están en contacto con gente que viene de países de alto riesgo. Bueno, despidieron porque pidieron guantes, barbijos, alcohol en gel y algunos productos básicos para afrontar su situación laboral. Lo mínimo, la de mínima, están repatriando gente que gran parte de ella puede estar infectada de coronavirus. Lo mínimo que pueden hacer es proveerles esos instrumentos, elementos, ¿no? ¡Es básico! ¡Es básico! Es muy bueno, digo, pero pasa esto un poco lo que hablamos también en la entrevista con Marcela, ¿no? La heroicidad. ¿Cidad? Sí, calculo que de, sí. De los trabajadores de la salud. Y después también tiene que trabajar en situaciones de súper precariedad y nadie sale a, digamos, está todo bien con aplaudirlo. Salgamos a prender fuego en las esquinas para que baje la guita que tiene que bajar en los hospitales, no, en la sala de barrio. Te lleva presa la policía si haces eso. Pero tiene más sentido, digo, aplaudamos no para felicitar a los médicos, sino para que el Estado baje la plata que tiene que bajar en los hospitales y la salita, y no para aplaudir a los trabajadores aeronáuticos, sino para que no los despidan por pedir alcohol en gel. De mínima el Estado tendría que estar interviniendo esta situación porque y multando, ya que se están haciendo multas millonarias a quienes violen este aislamiento, de mínima lo que habría que hacer es ponerle una buena pedirle o ponerle una multa a esta empresa por no proveerle a sus trabajadores de los requisitos básicos para enfrentar esta pandemia, ¿no? Además, ¿no habría como una cierta protección? Digo, sos uno de los pocos trabajos que se mantienen. No sé, es como despedir a un enfermero hoy en día, digo. No podés despedir a una persona que se supone que es esencial para sostener esto. Es raro. Es muy raro, la verdad. Hagan algo. Sí. Hagan algo. Hagan algo bien. Cosas se están haciendo, pero hagan algo bien. Cambiemos el aplauso de las 9 de la noche por corte en la esquina exigiendo condiciones dignas de trabajo para los trabajadores de la salud y los que estén teniendo que trabajar. Sí, los aplausos se quedan cortos cuando se escuchan estas situaciones y está bien que la gente todo decida de alguna forma agradecerle a los trabajadores y las trabajadoras que están garantizando que esto marche como está marchando, pero bueno, también hay que, una exigencia al Estado debería ser condiciones dignas para estas personas, garantizarles por lo menos su bienestar, ¿no? Y hoy, como hoy hablábamos de la cantidad de enanos fascistas que están saliendo de hay un par que están recrecidos. Son gigantes fascistas. No estamos hablando de literalmente enanos, sino de las personas que dejan salir su yuta interna y empiezan a denunciar o a tratar de apretar de algún modo a los vecinos que tienen que salir a la calle. Bueno, vamos a escuchar un audio de Alida Dagnino. Ella y su compañero sufrieron una situación terrible acá en la ciudad de La Plata y vamos a escucharla de primera mano contando lo que vivieron el pasado 24 de marzo. Mi nombre es Alida, vivo en el barrio Parque Castelli de la ciudad de La Plata. Cuando se declara el aislamiento social preventivo y obligatorio, definimos pasarla en mi domicilio con mi pareja. Desde que se dictó el aislamiento, el decreto de necesidad de urgencia, decidimos y pudimos, por suerte, digamos, no salir de nuestra casa, a excepción de algunas compras menores que tuvimos que realizar. El día 24 de marzo, a partir de una convocatoria a nivel nacional por parte de abuelas y madres de Plaza de Mayo, y se viralizó y propuso la consigna de armar pañuelos o insignias relativas a la fecha y colgarlas en las puertas o ventanas de nuestras casas, dado que con las medidas preventivas no podíamos marchar como lo hacemos todos los años. Estuvimos toda la mañana del 24 de marzo realizando los pañuelos, y cuando nos dispusimos a ir hacia la puerta, hacia la reja de entrada, en realidad del pasillo que da a nuestro PH, a colgar nuestros pañuelos, nos encontramos con una vecina que salió de su casa a los gritos de "a mí no me peguen ningún cartel de nunca más, gracias al ejército estamos así ahora, cuidados, a mí no me importa el nunca más", a lo que nosotros respondimos que no estábamos pegando ningún cartel en su propiedad. A esa escena se suma el grito de un vecino, de otro vecino más que vive enfrente, y le grita a esta vecina: "tranquila, que ya llamé a la policía porque están incumpliendo la ley". Sumado a esto, minutos después, el marido de la vecina que nos había gritado violentamente al principio, nos dice: "así que les importa un carajo lo que está pasando, te voy a matar, negro de mierda", y se le acerca a mi pareja directamente para pegarle una piña tras otra, hasta que logramos separarlo y meternos rápidamente de nuevo en nuestra propiedad, digamos, del otro lado de la reja. En ese mismo momento vemos como un vecino de enfrente, el mismo vecino que había dicho que ya había llamado a la policía por el incumplimiento de la cuarentena, se lo ve cruzando con una cadena en la mano. Segundos después, el vecino de al lado nuestro, que ya había, le había pegado piñas a mi compañero, se acerca con un arma de fuego, nos apunta a ambos diciendo: "salgan ahora, a ver si se animan, peruano de mierda, te voy a matar". Nosotros corrimos por el pasillo sin mirar atrás ni saber lo que iba a pasar, con el cuerpo temblando y la mente en estado de shock. Minutos después llegó la policía, tomó declaración a ambas partes. Al menos en ese momento la policía no se detuvo mucho en escuchar lo que le estábamos queriendo decir con mucho temor, que era que nos habían apuntado con un arma y amenazado de muerte. Sí, lo que nos preguntaron fue por qué habíamos estado colgando esos pañuelos, por qué motivo estábamos en la vereda, y a lo que nosotros argumentamos que estábamos siendo parte de una convocatoria a nivel nacional propuesta por organismos de derechos humanos durante los días previos al 24 de marzo. Los policías tomaron declaración y se fueron. El 25 decidimos con mi compañero realizar la denuncia en la comisaría que nos corresponde por barrio. Realizamos la denuncia correspondiente y junto con ello nos comunicamos con organismos de derechos humanos e integrantes de agrupaciones y organizaciones sociales que emitieron enseguida su apoyo hacia nosotros, así como gran cantidad de medios de comunicación masiva y también medios comunitarios, populares y alternativos, que son los primeros dispuestos a dar la batalla en contra de la desinformación y también en contra del punitivismo mediático y social que está reflotando y profundizándose a partir de este aislamiento social preventivo. Ahora nuestros miedos son más y están al lado. Ahora tenemos las manos, los ojos, los gritos de vecinos sobre nuestros cuerpos, recordándonos todo el tiempo que están y estarán allí vigilando lo que hagamos y lo que no. En tiempos de aislamiento está a la vista el recrudecimiento del punitivismo social, eso que lleva a muchos a querer controlar, reprimir y hasta matar a leotre enemigo, les pibes pobres, las trabas, les cartoneres, les vendedores ambulantes. No basta con no ser violento o decir que no hay que serlo. Es necesario construir y o recuperar elementos que nos permitan conformar una cultura antirrepresiva, antipunitivista y crear soluciones colectivas para enfrentar las crisis que reflotan ante la escena actual. Dale, estuca, bailate una cumbia. No seas careta, no seas vigilante. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Vallas de mosca caminan por allí. Una, dos, ultraviolenta. Mueven sus encharros con frenesí. Una, dos, ultraviolenta. Con mis chicas de cuero nos queremos divertir. Una, dos, ultraviolenta. Con mi droga. ¿Y ahora qué pasa? Conectar, acá está todo lo que tenés que saber. Veinticinco minutos pasan de las 8 de la tarde, nos falta un montón de cosas, así que vamos a hacer maratónicamente un montón de información en lo que queda y un poquito más tal vez, pero lo vamos a lograr. Pero para el club de fans de Francisco Castaño, que tiene un club de fans que responde a la radio. Fotos. Sí, dice lo mejor de este programa, la verdad que Pablo y yo nos sentimos un poquito mal. así que si quieren armar un tirar algo, che, qué bueno estos pibes y esta piba, cómo conducen, ¿no? Claro. Solo elogios para Fran. Un cariñito no vendría mal. Menos pero... en tiempos de pandemia, de coronavirus y de distanciamiento social. Pero bueno, ahora viene lo bueno del programa y lo que el Francisco Castaños Fan Club estaba pidiendo, la columna de internacionales de la mano de Francisco Castaño. Acá estamos, qué presentación. lo vales. Bueno, gracias. No le digas así que se lo cree después. vamos a empezar con algo un poco más ajeno al coronavirus, que lo habíamos anticipado un poco al inicio del programa. ¿Hay vida más allá del coronavirus? Hay vida más allá del coronavirus. Por suerte, ¿no? Porque se está volviendo muy monótono todo. Pero sí, el jueves, finalmente ayer, el día de ayer, el fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, denunció al presidente de Venezuela y a otras 14 autoridades chavistas, entre ellas Diosdado Cabello, de haber participado en una asociación criminal que involucra a una organización terrorista extremadamente violenta, la FARC, dice así, en un esfuerzo por inundar a los Estados Unidos de cocaína. Así que, por ese motivo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, que sería como una especie de canciller, nuestro canciller para nosotros, ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información para llevar al arresto de Maduro y de las otras 14 autoridades chavistas. Lo que charlábamos, suponíamos, pensábamos un poco es que en qué momento se viene a dar este anuncio de Estados Unidos. Estaba viendo recién los datos de la World Meters, uno de los sitios que pasan las informaciones más actualizadas. Estados Unidos superó los 100.000 casos de coronavirus y es uno de los, digamos, es el país con más infectados. Entonces uno podría suponer que toda esta perorata, este anuncio por el fiscal por parte de Estados Unidos podría intentar tapar un poco esta cuestión del coronavirus allí en Estados Unidos, pero no hay que negar tampoco que recordar además de que este es un año electoral en Estados Unidos, se elige presidente, habíamos hablado un poco de la campaña para la elección de quién será el candidato demócrata que será el candidato justamente para enfrentarse a Donald Trump en las elecciones allí en noviembre. Y en este marco, que estas elecciones claramente están suspendidas, por lo menos para ver los precandidatos demócratas, la popularidad de Donald Trump alcanzó su máximo en el pleno de la crisis del coronavirus. Alcanzó un 49% de aprobación, según la encuestadora Gallup, que, bueno, sobre todo parecido, digamos, el porcentaje, lo que fue luego del impeachment fallido allí a fines de enero, que vio favorablemente sorteado Donald Trump. Y son todas estas cuestiones que no dejan de llamar la atención de que Estados Unidos está privilegiando en este sentido lo que es la libertad del individuo por sobre el cuidado colectivo de la salud. Y es entonces en este marco de que se privilegian estas cuestiones que uno decía, bueno, en vez de abocarse justamente a tratar desde el Estado de proteger la salud, dictar la cuarentena total, cerrar los puertos, no, Donald Trump ha privilegiado, sobre todo, si bien cambió un tono, a fines de febrero había dicho que era un mal menor, que era una cuestión que no debía prestarse la atención sobre el coronavirus, ya a mediados de marzo cambió el tono y fue un poco más agresivo, pero como lo hemos visto en la ciudad de Nueva York, que tiene más de 20.000 casos de coronavirus, es básicamente el modelo ejemplo de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y bueno, y es en este marco en donde uno se pone a preguntar por qué se da esta cuestión de el anuncio contra Maduro y los otros gobernantes de la República Bolivariana de Venezuela, que bueno, que están tratando de sortear, además de estas cuestiones, los bloqueos comercial y financiero históricos que se han profundizado en los últimos años, no solamente de Estados Unidos, sino también de un conjunto de países, y el reconocimiento al presidente autoproclamado Juan Guaidó. Así que bueno, sí, son cuestiones totalmente delicadas para este momento y fuera de contexto, si se quiere, para este momento que se está viviendo. Y también, como mencionaba, acusándolo por inundar a Estados Unidos de cocaína, claramente se vuelve a poner el acento en el país productor, si se quiere, y no en el país consumidor, que es Estados Unidos, que es el mayor consumidor de droga en el mundo, ¿no? Entonces, es totalmente redundante, un poco, si se quiere, y paradójico, lleno de hipocresía, estos anuncios que hace Donald Trump, ¿no? Dos preguntas, Fran Castaño, para vos. A ver. Una, ¿consideras, tal como Luli Salazar, de que esto cambia la geopolítica, este anuncio cambia la geopolítica? Y dos, y un poco más seria la pregunta, ¿toda esta situación del coronavirus puede llegar a impactar negativamente para Trump en las elecciones de noviembre, o todavía falta demasiado tiempo para noviembre? Y decirte que hay alguien que está diciendo del otro lado de las redes sociales que sí, que es tu fan. Ay, me vas a hacer poner colorado. Bueno, sí, con respecto a la primera pregunta y si esto cambia el mapa de la geopolítica mundial, como dijo la camarada Salazar allí en Twitter en el día de ayer, es difícil saberlo, sobre todo porque es algo muy incipiente esta cuestión del pedido de recompensa por información que lleva el arresto de Nicolás Maduro y de los otros políticos. Es una cuestión difícil. No, para mí no cambia mucho el mapa, es decir, Estados Unidos, la OEA, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina en su momento con Macri, ahora no tanto, Chile, son países que se han alineado en contra de Nicolás Maduro y a favor, y han reconocido justamente a el gobierno de autoproclamado de Juan Guaidó. No sé si cambiaría tanto la geopolítica. Sí, lo que le agrega a este contexto es más incertidumbre, más tensión, en un momento en que tendría que ir hacia el lado contrario, ¿no? A tratar de brindar soluciones, a tratar de solucionar justamente la pandemia, el coronavirus que está azotando a todo el mundo, y bueno, y tratar de solucionar la vida al pueblo venezolano también, porque esto obviamente en Venezuela va a traer, va a agitar el avispero, ¿no? Va a tratar de ver quién es el que brinda información fidedigna. Obviamente yo creo que va a tensionar la vida social allí en Venezuela, por lo menos en el corto o mediano plazo. Es una suposición, claramente. Estas son relaciones internacionales y la dinámica misma de esta cuestión puede hacer que sea así o puede hacer que no. Así que bueno, uno trata de aventurarse un poco qué es lo que puede llegar a pasar, pero siempre hay que agarrarlo con pinzas, ¿no? Son pronósticos, y bueno, los pronósticos no siempre son sorteros, ¿no? Y después la segunda pregunta que me habías hecho era si esto afectaba a la elección de Donald Trump. Había mencionado justamente que se dio a conocer la encuesta de que había obtenido uno de los porcentajes de aprobación más altos, que tiene el 49% de Donald Trump desde su asunción. Hay que reconocer que después de su asunción básicamente tuvo digamos un contexto económico que fue mejorando algunas condiciones de los trabajadores nacionales allí en Estados Unidos. La economía estadounidense creció al son del proteccionismo económico, ¿no? Y de los muros a los inmigrantes que venían del sur. Yo creo que falta todavía bastante. Primero hay que saber quién va a ser el contrincante, porque muchos avisaron que si es Bernie Sanders el contrincante, puede llegar a ganarle a Trump, y si es Joe Biden, que es el ex vicepresidente de Barack Obama, puede llegar a perder, en este caso el ex vicepresidente, bien digo. Son cuestiones difíciles de avizorar. Por lo pronto, en este marco de coronavirus allí, Donald Trump ha endurecido el tono, pero muy laxamente, sobre todo en el marco de la retórica. Sí, acusó, estaba viendo en un Twitter que acusó a la planta de General Motors allí en Estados Unidos y la planta de Ford a que no paren la producción, a que sigan produciendo. Es decir, lo encara desde la perspectiva económica, ¿no? Que bueno, que Alberto en su momento hablaba de salud o economía. Claramente, para ponerlo un poco en paneo, para ser más representativo, Donald Trump en este caso optaría por la economía del país. Y en este marco también yo creo que el repunte de la imagen de Donald Trump se da también porque republicanos y demócratas acordaron días pasados un plan de ayuda de 2 billones de dólares a empresas y ciudadanos para contener justamente los estragos que se espera que tendrá la pandemia del coronavirus. Este plan, que tuvo un acuerdo desde la Casa Blanca y el Senado, falta la aprobación de la Cámara de Representantes todavía, pero es el mayor plan de rescate, si se quiere, de la historia, incluso superior al que fue posterior del 2008. Así que yo creo que en este marco es una cuestión que, bueno, que va a impactar sin dudas en Estados Unidos el coronavirus, pero que desde el gobierno en este sentido ha tratado de superar y tratar de contrarrestarlo. Y bueno, en este caso un poco va a hacer, ha impactado un poco hacia arriba la imagen de Donald Trump, pero bueno, todavía creo que estamos muy falta mucho todavía, faltan 8 meses para las elecciones presidenciales, así que estará por verse esa cuestión, ¿no? ¿Y qué pasaría, digo, con esta cantidad de personas infectadas en Estados Unidos y considerando que el sistema de salud está sumamente privatizado y que acceder a la salud en Estados Unidos es muy caro? ¿Qué podría esperarse en estos términos? Sí, es una cuestión complicada. Uno le llama la atención porque allí en Estados Unidos se dispararon los casos de coronavirus y la gente, por lo menos en Colorado, optaron por comprar armas. Se aumentó 1000% la cantidad de armas vendidas en el estado de Colorado. Van a cagar a tiro el coronavirus. Sí, es una cuestión que decís, no sé qué es lo que piensa la gente a veces en este sentido. Mucha película posapocalíptica. Claramente, ¿no? Claramente. ¿Cómo puede llegar a impactar en la salud? Sí, no sé cómo. No creo que tomen el ejemplo de Irlanda, que lo mencionábamos anteriormente, de estatizar preventivamente los hospitales privados, las clínicas privadas, para aumentar la disponibilidad de camas, de laboratorios, de personal médico disponible. Sí, el sistema de salud allí en Estados Unidos tiene un fuerte componente privado. Ya hemos visto que los análisis del coronavirus allí en Estados Unidos creo que cuestan alrededor de 1000 o 3000 dólares, dependiendo del caso. Son cuestiones que dejan a la posibilidad de cada estadounidense si se lo puede hacer, si puede costearlo o no. Como lo mencionábamos, solamente desde el gobierno ha intentado no frenar la economía y el anuncio de este paquete para ayudar a los ciudadanos, que era un monto de dinero, eran 1000 dólares por cada mayor y 500 dólares por cada menor en las familias, y a las empresas. No se dijo nada del sistema de salud. Entonces, uno esperaría que el sistema de salud, no sé si colapsa, porque son 100.000, que uno más o menos son 300 millones de personas allí en Estados Unidos, más de 300 millones de personas, pero puede llegar a resentirse, sobre todo si para aquellos estados, aquellas más pobres, ¿no? Para aquellas personas que no pueden costear y que tienen que afrontar esta cuestión desde la parte de no poder hacerlo, lamentablemente, ¿no? Y para cerrar la columna, una última pregunta. ¿Es real el pelo de Trump? Y, ¿vos qué pensás? Tiranos tu teoría. Y yo creo que se injertó un par de amigos ahí. Se hizo crecer el arbusto. En su momento, en la campaña presidencial del 2016, un presentador de televisión le puso la mano arriba de la cabeza y le agitó el tipo el avispero para ver si era aposta, porque evidentemente uno de los tópicos no era qué iba a hacer con Afganistán o el Guantánamo, no, era ver si era real el pelo. Entonces el presentador le puso la mano en el pelo a Trump y le agitó y por lo menos no se le salió ningún pelo, se le estuvo ahí la peluca, pero se mantuvo. Uno esperaría que está ahí. Plata tiene para ponerse pelo, para hacerse tratamiento, ¿no? Así que sí, son cuestiones que, bueno, que van por fuera del coronavirus también, ¿no? Así que contribuyen un poco a distendernos. Muchas gracias por aportarnos tu teoría en torno a la cabellera de Donald Trump. A ustedes, gracias. Y ahora nos vamos escuchando un tema. Elegido por Francisco Castaño, si no me equivoco. Sí, hay que un clásico allí de los 80 con Alphaville. Nos vamos con Big in Japan. A todo resumen. Todos los viernes de 18 a 21 por Radio Nauta. entramos a los 20 minutos finales, tal vez se extiendan un poquito más. Se extiendan un poquito más. Esto de estar en cuarentena, no tenemos muchos planes después de este programa. Así que capaz que nos quedamos. Es esto, ir a sentarnos a mirar el techo en casa. Así que nos quedamos un ratito más, si no les molesta estar del otro lado. Seguimos con entrevistas y cosas que pasan, que a veces se tornan inexplicables. Que están pasando en el marco de esta cuarentena, en el marco del coronavirus. Recordarán muchos que han transitado por la Universidad Nacional de La Plata que por muchos años se luchó por tener un albergue universitario, por la reapertura del albergue, un derecho ganado para los estudiantes. Bueno, el albergue estaba funcionando lo más bien hasta que el lunes 16 de marzo al mediodía los becados y las becadas del albergue, 130 son los que están viviendo ahí, fueron comunicados por los directivos del albergue que se tenían que ir, que tenían que dejar el albergue por la situación de aislamiento social obligatorio y medio que quedaron a la buena de Dios. Sí, por les dieron 24 horas para desalojar el albergue, pero bueno, dejando a quienes viven en ese lugar en una situación básicamente insostenible. Pero bueno, para que nos cuente un poco más sobre el tema, estamos en comunicación con Héctor. ¿Nos escuchás? Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo va? Quería también agregar a lo que estaban diciendo, bueno, ya que la Universidad Nacional de La Plata está también brindando declaraciones por toda la viralización que nosotros hicimos de la situación, de que si bien tomaron esas decisiones con respecto a la situación de emergencia sanitaria, al coronavirus y la suspensión de clases de la universidad, es verdad que en muy poco tiempo ellos no lo aclaran en 24 horas para desalojar y ellos dicen que dieron una beca de hospedaje y bolsones de comida para los becades. Eso es un poco contradictorio porque en realidad lo que hicieron es echar a los más de 130 becades del albergue sin tener en cuenta las situaciones particulares de cada uno. Ese lunes por la noche, algunos becades que quedamos en el albergue porque algunos ya se habían ido por la vorágine de la situación, nos reunimos y estuvimos planteando todas estas situaciones para llevar a cabo un escrito al rectorado para poder obtener que los chicos que no tenían un lugar a donde irse o que tenían su laburo acá en La Plata o cualquier otra situación que hacía que esos chicos se tenían que quedar acá en La Plata, pudieran tener un techo. Eso la UNLP no lo contempló y sin embargo tampoco lo menciona, ¿no? Logramos obtener este alojamiento y los bolsones de comida tampoco los estaban contemplando la universidad. Nosotros pudimos obtenerlos el martes cuando nos presentamos. Claro, estaba pensando en esto de, bueno, desalojen, vuelvan a sus casas. Hay compañeros ahí en el albergue que no viven todos en Argentina, digamos, que vienen también a estudiar en La Plata, de otros países. Se cierran las fronteras, vayan a sus casas. Es también una contradicción de dejarlos desamparados. Claro, nosotros sabíamos que hay compas que son del extranjero, como de Perú, o incluso ese mismo día, el lunes, nos enteramos que había un compa que venía de otro país de viaje. Y esa situación, desde la dirección del albergue o la UNLP, no tuvieron consideración, porque el chico se enteró cuando llegó acá que estaban cerrando el albergue. El chico es uno de los que quedó en la lista del hospedaje, pero a esa persona nunca le comentaron toda esta situación. Si bien es verdad la situación de las medidas preventivas y la cancelación de las clases presenciales tiene que ver con la vorágine de toda esta emergencia, no justifica que la UNLP no haya tomado los recaudos para ver las situaciones particulares de cada una de las becades. Una vez que nosotros pudimos obtener todas esas dos cosas, la beca del hospedaje y la alimentación, nos encontramos el miércoles cuando fuimos a retirar las bolsas de comida, que eran insuficientes, porque desde Bienestar UNLP lo que nos decían era que las bolsas eran para 2 semanas. Sin embargo, cuando nosotros lo vimos, no nos iban ni a alcanzar para 2 días o 3 a lo sumo. y las bolsas eran, tenían una muy mala calidad, estaban con cosas podridas, aplastadas o con insectos. Y viendo esa situación, de nuevo nos tuvimos que convocar con los otros estudiantes, y esta vez fue mucho más difícil porque ya estábamos todos fuera del albergue. Lo tuvimos que hacer de manera virtual, a lo que confeccionamos un escrito para un documento para presentar a Bienestar un LP a los directivos mediante el correo electrónico, dado que ya estábamos en un aislamiento preventivo, para pedir nuevos bolsos con mayor calidad y cantidad también, y poder llevar estas 2 semanas de que en ese momento eran de aislamiento preventivo, no de cuarentena obligatoria, para poder solventar esos gastos, sea porque te hayas quedado en la casa de un amigo o en la casa de un familiar, importan estos bolsones de comida para solventar eso. Presentamos todo lo que pudimos, enviamos los correos electrónicos y no obtuvimos respuestas hasta ahora. Pasaron algunos días y el 24, 25, ya la fecha ni la recuerdo, comenzamos a ver que en algunos medios de comunicación estaban hablando sobre que Fernando Tauber, el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, y el intendente de la ciudad, Garro, pusieron a disposición el albergue de la universidad como un hospital de campaña, a lo que nosotros en ese momento ni siquiera esa información lo recibimos por los propios directivos de la UNEP. Nos enteramos por los medios de comunicación, nunca nos consultaron nada, y ahí comenzó también a como una incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar con nosotros. No sabíamos realmente si era real o si era no, o si no lo era, si lo van a hacer realmente cuando colapse el sistema de salud, como algunos prevén, o si lo van a hacer antes. Y toda esa situación es la que vinimos viralizando, y realmente queremos que se comuniquen con nosotros porque no lo están haciendo. Agradezco mucho el espacio que nos están dando, porque realmente muchos estudiantes del albergue dependen de esa beca para seguir estudiando. Perdón, Héctor. No, te quería hacer una pregunta. ¿No recibieron ninguna respuesta por parte de la universidad? ¿Y han tenido algún tipo de comunicación ante esta noticia con algún sector de la municipalidad para hacerles saber que ustedes se encuentran en esta situación? No, por ninguna de las dos partes. Empezamos a enviar correos, obviamente, cuando nos enteramos de esta situación, pero tampoco recibíamos en ese momento, como no estábamos viralizando, no era de público conocimiento nuestro descontento, no nos respondían. Pasaron algunas horas y algunos días ya con el tema instalado en varios centros de estudiantes, agrupaciones, la FULP, que es cuando empiezan a respondernos los comentarios de las publicaciones. Eso es lo que tal vez nos da más bronca a nosotros como estudiantes. Teniendo la posibilidad de contactarse con nosotros, los directivos, tanto Bienestar UNLP, tanto Tauber, que dio una entrevista a otro diario diciendo algunas cosas que no son verdad, nos da mucha bronca, porque tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros y no lo están haciendo. Y es realmente lo que necesitamos, es lo que estamos exigiendo, que se comuniquen con nosotros sin interlocutores. Nosotros no queremos que estas problemáticas se solucionen con un centro de estudiantes. Tiene que ser entre los directivos y los albergados. Somos nosotros los que vivimos ahí, conocemos realmente nuestra situación, sabemos perfectamente el lugar en el que vivimos, porque en sí se vende como el albergue universitario, si bien es una de las becas más grandes del país, tiene problemas edilicios, y esa información se omite cuando en las páginas de internet, donde mencionan que se va a poner a disposición y que está para los pacientes de coronavirus, también es no sabría cómo decirlo, no es adecuado también vender esa parte si no es real. Si hay problemas de edilicio, lo tendrían que mostrar. Ya los problemas de edilicio los sufrimos nosotros, ahora los tendrían que sufrir los pacientes que van a ingresar. Nos molesta todo eso. Claro. Y en sí, no es que nos molesta el hecho de que el albergue se utilice como un hospital de campaña en caso de que colapse el sistema sanitario. Lo que nos molesta es el hecho de que se lo instale como el primer predio que se va a utilizar en ese caso. Habiendo muchos otros edificios que la UNILP puede utilizar o que la intendencia de la ciudad pueda seguir buscando otros edificios y con mejores condiciones para atender a los pacientes. Nosotros lo que buscamos es que si llegase a pasar esa emergencia sanitaria, que el albergue universitario sea la última opción, porque pasando eso, a nosotros se nos garantice seguir con la beca por otros medios, porque nosotros tenemos que seguir estudiando. Lo que se canceló son las clases presenciales de la UNLP, claro, no las clases virtuales. Muchos de los compañeros que tenemos no cuentan con celulares o computadoras competentes para realizar esas tareas y se están atrasando con todo eso. Claro. Bueno, Héctor, te agradecemos muchísimo la comunicación y por supuesto el aire de Radionauta queda abierto para ustedes, para difundir lo que siga pasando y vamos a estar atentas también a lo que suceda en las próximas semanas en relación al albergue. Dale, muchas gracias. Los viernes de 18 a 21, tu machete de noticias de la semana por Radionauta. Cinco minutos nos separan de las 9 de la noche. ¿Quién sabe si nos separan del fin de este programa, de esta emisión de A Todo Resumen? Qué apocalíptico. No es apocalíptico. Digo que capaz que nos quedamos más de 5 minutos porque nos quedan algunas cositas. Pero no podíamos perdernos la oportunidad de tal vez el regreso más esperado en la radiofonía de la ciudad de La Plata, que es el regreso de la columna de Videodromo. Buenos días, te iba a decir. Estaba acostumbrado a la mañana. Sí. Bueno, buenas noches, Tamara. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Acá estamos de estreno de operadora. Diana Melón pasó del otro lado. Tamara Camparo entró al estudio para hacer esta columna. Sí, un cursito de formación muy rápido. Muy rápido. Sí. Porque es importante en momentos de aislamiento social tener buen cine para ver. Y sí, sobre todo si seguimos con el mismo tema. O sea, vamos a seguir con el mismo tema. Diana Melón está en una etapa de negación que dice que esto termina ya, el martes. Nah. Volvemos a la normalidad. ¿Quién sabe? Ojalá que sí. No, sí. Igual les voy a... Hoy vengo con una pequeña recomendación sobre el tema, pero con otra perspectiva. Digo, porque... En el cine, sobre todo en los grandes tanques de Hollywood, estamos acostumbrados a ver una especie de cine bastante catastrofista, esta cuestión de la paranoia social, La situación también de, ¿no?, de militarización y de pánico social, sobre todo en muchas películas norteamericanas, no sé, estoy pensando, ¿no?, en películas tipo, no sé, El Día de la Independencia, Armagedón, Twister, Godzilla, sí. Bueno, hay películas justamente dedicadas a las epidemias. Eso por un lado, también mucha de la ciencia ficción, sobre todo los clásicos de los años 50, han, digamos, tratado la situación de pánico social, sobre todo más que nada viniendo de amenazas externas, por ahí de fuerzas alienígenas. Digo, hay un poco de todo. El cine de superhéroes también, en cierta manera, bueno, si bien rescata la figura obviamente del héroe, en cierta manera el mundo se siente amenazado. Y justamente en estos días estuvo circulando un poco un tuit muy gracioso que dice: Estados Unidos solamente puede salvar al mundo las películas. Claramente, básicamente, sí, que es algo que no está haciendo actualmente, y que, digo, ese correlato de estas películas de la situación de pánico tiene que ver un poco con la militarización. Pero me parecía esencial un poco recomendar una película que vi el otro día, que es de The Crazies, Los Locos, vendría a ser la traducción, de George Romero. George Romero es, digamos, justamente conocido por ser el padre de los zombies. Él justamente fue el creador de la película, digamos, que es la clave, digamos, la película bisagra para pensar la figura moderna que tenemos hoy en día de los zombies. Digo, esta cuestión de la cultural que también vemos reciclada en muchas series, qué sé yo, actualmente en Walking Dead, que es una serie, no sé, creo que si sigue al aire o no, sí, pero no, sí, sí, una nueva temporada. Sí, sí, una nueva temporada. Interminable. Y también, bueno, esta cuestión de las zombie walks que se organizan, digo, es una figura que proviene del cine, que ha traspasado los límites. Y bueno, George Romero en realidad es el padre, por así decirlo, del zombie moderno. Él en 1968 saca una película de culto bastante underground, que es de bajo presupuesto, que es La Noche de los Muertos Vivientes. Ajá. Que tiene un correlato muy interesante también, porque tiene que ver un poco ahí con, digamos, una situación de un grupo de personas que quedan justamente aisladas adentro de una casa frente a la expansión, una amenaza zombie, que justamente el personaje del zombie tiene también esta cuestión un poco de la idea de un contagio social, ¿no? Porque el zombie, ¿cómo se perpetúa? Bueno, esta cuestión de te mata para comerte a la carne, pero a la vez te infecta, ¿no? Está esta figura, y bueno, justamente Romero... se volvió justamente un director de culto por esta película. Pero en la película que les voy a recomendar hoy, que es The Crazies, que es una película del año 1973, también de muy bajo presupuesto, retoma, digamos, un poco este sustento del estrato del zombie. Y es una película que justamente... trata acerca de una pandemia. En este sentido, se trata justamente del proceso de cómo se militariza y se cerca un pueblo, porque viene la propagación de un virus que se perpetúa en el agua, que se llama Trixie, o le ponen, digamos, ese nombre a los científicos, que parece ser un virus escapado de un laboratorio, que se le va de las manos la situación, y frente a esa situación tiene que intervenir el ejército. El ejército, obviamente, de los Estados Unidos, manda un operativo de urgencia, donde el mandato era poner al pueblo bajo cuarentena. Digo, todo esto obviamente es un poco lo que en cierta manera estamos viendo, pero lo que tiene de interesante la película es que en realidad, digamos, no hay una figura fija de un héroe. Por un lado están estos militares que vienen a cumplir una misión de poner el pueblo bajo cuarentena, sí. Y lo hacen a partir de la coerción social, o sea, estos militares entran directamente a las casas de estos pobladores y los meten en un gimnasio del pueblo, en el gimnasio de la escuela secundaria, los meten todos juntos, los empiezan a amotinar ahí. Por otro lado, aparece la figura del científico que, mientras todo esto está sucediendo, intentan buscar una vacuna que solucione, digamos, este problema de virus. Y a todo esto se le suma también un grupo de pobladores que se empieza a rebelar y se quiere ir del pueblo, ¿viste? Quieren romper, digamos, la barra perimetral de esta milicia, ¿no? Pero digo, lo interesante para pensar, yo la recomiendo para que la vean, porque tiene un enfoque del catastrofismo social que en sí, digamos, Romero es bastante consciente, digamos, de los microcosmos de control social en estas películas, sobre todo también que lo va a reciclar en las películas de zombies, ¿no? Esta situación de paranoia social donde no hay una figura, digamos, justamente muy clara acerca de quiénes son los héroes o no, por un lado, y por otro lado, digamos, también esta cuestión de cómo frente a esta situación de coerción, ¿no?, por parte de justamente del ejército, se le presenta el desorden social, básicamente, porque Romero también juega con el tema, mucho con el tema de la irracionalidad, ¿no? De donde frente a digamos, tenemos la figura de los científicos y de los militares invadiendo un pueblo, pidiendo justamente que estemos todos en orden, y los pobladores, digamos, empiezan a desarrollar sus propias estrategias. Entonces me parece como muy interesante para pensar, ¿no?, en estos tiempos. Y sobre todo porque Romero deja, no les voy a contar el final, pero en cierta manera deja, digamos, estas situaciones de paranoia bastante abiertas, o sea, no vuelve con, digamos, en esta cuestión del cine catastrofista, por así decirlo, que digamos, que escenifica pánico social, no hay, digamos, justamente, no busca un triunfalismo del bien sobre el mal, sino que, digamos, no hay una apuesta muy clara por el orden en este sentido. Entonces, esos finales abiertos que deja Romero me parece muy interesante. Última recomendación, si les gustó The Crazies, que es una película del año 73, con todo el tono setentoso que tiene, tiene sus cositas, digamos, de la época y del bajo presupuesto también, pero les recomiendo. Hay una The Crazies también que es del 2010, ¿era una remake? Es una remake. Son todos remakes. Y después les recomiendo, si quieren trazar un puente con algo que recicle la supervivencia también, está El Amanecer de los Muertos. Es quizás su película más mítica, por así decirlo, porque acá es donde justamente se acentúa esta cuestión del imaginario de los zombies, tal como lo conocemos hoy, como lo popularizaron también como series como Walking Dead, con esta cuestión de la supervivencia. Es una película del año 1978 que también, digo, ahí Romero también busca esta cuestión de ver los microcosmos sociales, digamos, también en estas situaciones de paranoia. Y donde, por ejemplo, El Amanecer de los Muertos tiene una escena muy buena al inicio, que inicia justamente en un canal de televisión donde hay un debate entre un científico, el periodista, la agencia, digamos, está desbordada. Empiezan a emitir comunicados desinformando a la gente y eso genera un caos y ahí se desata. Y, digamos, también justamente toda esta cuestión del descontrol que hay adentro de estos medios de comunicación. En sí, la película transcurre y se concentra, digamos, justamente en un grupo de supervivientes que toman un shopping invadido por zombies y intentan, digamos, asentarse ahí. Y digo, hay una cuestión ahí también con el juego, con el capitalismo y el consumo, ¿no? Porque estos zombies, que alguna vez fueron humanos, están ahí por alguna razón. Y justamente, como informan en la película, las especulaciones de los científicos, todos mantienen algún impulso primitivo, algún impulso vital. Y ese impulso vital, en definitiva, un poco se basa en el consumo y la compra. Y es muy interesante, digamos, el retrato que tienen los zombies y de esos supervivientes que van buscando estrategias para sobrevivir adentro de este shopping y quizás gozar, digamos, de todos los consumos que el capitalismo alguna vez le privó. Y la verdad es una, digamos, me parece, al menos estas dos pelis de Romero me parecen interesantes para pasar una cuarentena donde podemos ver, digamos, justamente estas situaciones de pánico social, de pandemia, de reclusión, básicamente, porque también estamos hablando de individuos que están aislados totalmente y que van, digamos, agrupándose según sus intereses. Y me parecía interesante porque además, bueno, son bastante divertidas, son básicamente películas un poco que reciclan la acción. Y sobre todo que tienen esta cuestión de que no hay una figura muy definida del héroe, que siempre, digamos, vuelvo a lo mismo. En estos finales hay, digamos, deja bastante abierta la situación, o sea, como que no es un discurso del triunfalismo, ni del orden, ni del bien por sobre el mal. Entonces, por eso me parece interesante ver este catastrofismo con una película, con películas que son en sí de acción divertidas, pero que, digamos, nos dejan otros mensajes, ¿no? No hay un yankee que levanta la bandera y salva a todos. No. Hay de todo. Hay de grupos antimotines, hay grupos rebeldes. Me parece interesante por eso. Las lógicas que se van generando ahí adentro de esta paranoia social son muy interesantes. Y sobre todo con respecto al rol de los militares, que quedan bastante ridiculizados. Así pasaba entonces la columna de Videodromo con las... Y suena ya de fondo, está sonando Misfit con Astro Zombies. Así que nos vamos a escuchar Misfit y seguimos. Diez minutos pasan de las 9 de la noche y ¿qué? ¿Qué? ¿Y qué? Seguimos acá. ¿Y qué mejor tenés para hacer? ¿Qué otro ahí plan? Nos estuvieron aplaudiendo. La gente aplaude a Radionauta. A Radionauta, a Todo Resumen por informarnos en esta pandemia. Y bueno, nos vamos a ir con unas cositas que no podíamos dejar pasar. Porque la pandemia también aflora lo ridículo. En el marco de la pandemia aflora lo ridículo. Pasan cosas cuando uno está encerrado en su casa. Por ejemplo, querer romper la cuarentena y decir yo salgo. Todos los no lo, me va a pasar lo hemos hecho. Nada. No me va a pasar nada. ¿Vos has salido a hacer algo? Yo salgo a pasear la perra. Las compras. Airearme un poco. Pasar, hacer de todo. Airearme, cállate que me van a denunciar. No especifiquemos, así no pasa nada más. Incluso creo que si me denuncia es alguien de esta mesa que lleva anteojos. No nos chutemos entre nosotros. Cuestión que un vecino de la ciudad de Buenos Aires salió a jugar Pokémon Go. La playa. Pero no solo que está llegando años tarde. Yo pensé que ya habían muerto todos los Pokémon de Pokémon Go. A mí me da un poco de miedo Pokémon Go. Me daba miedo que te filme. En un momento una amiga me filmó con un Pokémon arriba de mi cabeza y fue como, ¿qué está pasando? Vos dijiste, será real, está ahí, no lo sé. ¡Odio! Bueno, ¿recuerdan Pokémon Go? Hace un par de años estuvo furor. La gente en las redes hacía como muchos comentarios que iba a ser el fin de la humanidad, que la gente iba a morir atropellada por trenes porque iba a ser tan idiota cazando Pokémones en la vía del tren. Que sería totalmente podría pasar, pero entendible. No pasó. No pasó mucho. Bueno, este señor llegó re tarde a tener Pokémon Go en su teléfono y salió a cazar Pokémones en cuarentena. Lo bueno es que, no sé, yo nunca jugué a Pokémon Go, no lo tuve en su momento, no me interesa demasiado. Pero digo, es como que vos peleas por los Pokémones o los Pokémones corren y vos, o sea, es tu Pokémon y vos lo podés atrapar o no. No, vos vas... Creo que están sueltos. Están ahí. Sueltos, hay distintos lugares. Pero no es lugares. Que no, nosotros podemos pelear por un Pokémon, ¿no? No, bueno, porque si no, el señor, claro, dice, estos son todos míos, papá, papá, papá. Es que pa, pa, sí, pa, pa, porque pa. Vos, por ejemplo, había lugares donde había Pokémones, siempre iba a haber Pokémones, pero si vos lo cazabas, otro llegaba y no estaba, tenías que esperar que vuelva a aparecer. Ah, entonces este señor debe haber recontraganado con esto. Juntó Pokémones a cuatro manos, claro. Lo único que terminó en cana, pero juntó Pokémones. ¿Pero a quién cuatro le quita lo bailado? ¿Quién le quita los Pokémones? Lo atrapado, claro. Cosas que pasan cuando estás mucho tiempo dentro de tu casa. Y hay gente que por primera vez está haciendo cosas y eso es muy importante. Nosotros desde acá, desde Radionauta, nada, como que impulsamos a que la gente, a que se animen, hagan cosas por primera vez. Yo estoy cocinando por primera vez. Hay ejemplo. Alguien que también estuvo como, cocinando como por Susana primera Jiménez, ¿o no? Ahí va, a ver. Siempre tengo el alma de diva. Todavía no lo hice. Está en el horno. Escuchas, me dijeron una hora 45. Me dijeron. Yo. Bueno, yo lo no sabía prender el horno. Tuve que esperar que bajara. Leolinda, que trabaja conmigo, vive acá, así que no se puede ir a su casa. Estamos las dos. Cuando bajó, me prendió el horno. Ahí me daba miedo el horno. Y lo que hacía chic, chic, chic el horno, ¿viste? Y no se prendía. Susana está peor que yo. No, obviamente. Hay muchas cosas de ese audio que están mal. Que Susana están mal, está mal en general. Susana claramente. En general. Pero la justificación a... Sí, primero, la señora que trabaja conmigo, no. Ella para vos trabaja, Susana. Claro. No está trabajando con vos. No es una coestrella de un programa claro. De televisión. No es un trabajo en conjunto y mancomunado. No. Emilio Dizzi en el sketch, no. No. Claramente trabaja para vos. Y bueno, vive acá, entonces no se puede ir a su casa. Hay una contradicción. Cuando hace su trabajo, vos la contrató cama adentro, como sea, pero tiene su casa. Debería estar haciéndolo en su casa, con su familia. Eso es trabajo esclavo, eso Susana. Eso es trabajo esclavo y tendrías que estar pagándole muchísimo más de lo que le pagás seguro por quedarse, soportarte a vos gritándole, ¡Leolinda, no puedo prender el horno! Sí. Prende el horno, Susana. Después gastó 10 cápsulas de café, eso es lo que a mí más me dolió. ¿Vieron los cafés que se hacen con cápsulas? El Nespresso. Por ejemplo. ¿Y por qué te dolió? Porque no lo puede pagar. Son muy ricas. ¿Son ricas? Son caras. Y gastó 10. ¿Para hacer un café? Y o dijo, porque... lo dice así como, y yo no me puedo tomar uno de esos cafés y me dolió. Rich la verdad que yo quiero un cosito de esos. Que Susana me mande una de las que le salió mal. Rich a ver, people para problems. Probarlo. Claro. Igual Susana no fue la única que está explotando a la trabajadora doméstica que vive en su casa, que la ayuda. ¿Quién más? Quien trabaja con ella. Quien trabaja con ella, claro. Como si fuese algo en conjunto. Catherine Flop hizo un video abominable sí. Con Juanita, su la persona que trabaja con ella. La tenemos a Katy por ahí. La cuarentena. ¿Qué pasa, Juana? Vení, Juanita. Juanita se quedó encerrada acá en la casa. No, ella dijo, yo me voy a quedar acá con ustedes. ¿Por qué te quedaste, Juanita? Loca. Pero sí era lo mismo. O sea que la diferencia que... Pobre, que Alberto no se entere. Mira, nos vemos rebronceadas. Qué lindas. Sí, igual yo soy negra. Ella es una negrita. Sí. Esto habría que hacerle una denuncia tanto a Susana Jiménez como a Catherine Fulop, porque es terrible, es abominable. Se quedó encerrada, una que o la encerraste o le sacaste la llave, no se puede quedar encerrada la persona que trabaja en tu casa, ¿no? Se quedó encerrada en la casa. No, eso de última es privación ilegítima de la libertad. Y lo peor de todo es que el video sigue, ella sigue pisando a Juanita cuando Juanita quiere hablar. Cada vez que Juanita iba a poner un argumento como diciendo, y me gustaría estar en mi casa con mi familia, Katy y lo peor habla. De todo es que ella termina en el video termina diciendo, bueno, igual Juanita va a tener una recompensa y hace una imagen, o tipo no me sale una... Un gesto billetito. De como... gesto de plata. Claro. Y sí, Catherine Fulop no es algo que le corresponde, son horas extras, obvio que tiene que recibir eso, no tendría que estar en tu casa, querida. Mi gente bella. Gente, gente que anda diciendo cosas y el problema es que no es, digamos, que tiene otro rango político. Digamos, tiene un rango político, son funcionarios. Yo les voy a, vamos a pedir el audio sin decir quién y vamos a jugar un poquito a quién dijo. ¿Qué pasa si este virus muta de una forma más benigna? Y en realidad lo único que produce es un resfrío común, como la mayoría de los coronavirus antiguos, porque este es un nuevo coronavirus, produce un resfrío común. La tonada descarta cierta... Un poquito, ¿no? Cierta, indica un poco. Pero bueno, a ver. Si no saben quién, por lo menos, desde dónde habla esta persona. ¿Vicuña? No es Vicuña. Podría haber sido Vicuña, pero no es Vicuña. ¿Albino? No. ¿El doctor Albino? No es el doctor Albino. Tiene que ver con la salud. Ah, parecido. Va por ahí. Son las palabras del ministro de Salud de Chile. Ah. Porque parece que puede ser bueno el coronavirus. Por es como eso... que te afecta, pero no tanto. Es como que está mal, pero no tan mal, diría. Tipo el meme, el sticker. Hay como una línea que viene de Trump, Bolsonaro, Piñera, ¿no? Como así Piñera. Una Piñera. Ahí va. Perdón. Toc. Bueno, ¿cómo estoy hoy? Coronavirus. Tengo un corona dislexia. Que viene como en esa de cómo hacemos para seguir produciendo. Claro. ¿No? ¿Cómo hacemos para que no bajen los ingresos, sostener la economía? ¿Qué inventamos? ¿No? Y bueno, este salió a inventar esa. Bueno, capaz que no está, después muta y está bueno, hasta todos queremos contagiarnos después. ¿Quién te dice? Lo particular es que una cosa es que lo haya dicho, por ejemplo, un ministro de Economía, sería más sensato, pero un ministro de Salud que haya salido a decir eso... Que se pone buena persona el virus. Capaz que se pone bueno y nada, y estamos bien. ¿Qué está pasando en Chile? Dos cosas. Decretaron, en vez de un estado de aislamiento o de emergencia sanitaria, un estado de catástrofe. Habían decretado, ¿no?, un estado de catástrofe nacional el 19, el jueves pasado, y ayer, el 26, decretaron finalmente la cuarentena total. Es una cosa que... En todo Chile, en todo el territorio nacional. Sí, sí, porque... porque venían haciéndolo de a poquito, y ¿no? Y recordaba que el 26 de abril era el referéndum sobre la Constitución, que se termina pasando para el 25 de octubre. Así que Piñera muy... penumbrado, tuvo que decretar la postergación del referéndum en acuerdo con otros partidos políticos. Igual Piñera, de la única forma que logró sacar a la gente a la calle, de la calle, es con el coronavirus. Recordemos que Chile venía de una ola de movilizaciones, sí, de reales movilizaciones, no como lo que anunció acá Daer, que decía que si no se hubiese sido por el coronavirus estaríamos en las calles. Había un plan de lucha de la CGT que nos perdimos por este coronavirus, no te la puedo creer. Pero bueno, de la única forma que se logró sacar a la población de la calle fue con el coronavirus, así que tan mal no le vino el coronavirus a Piñera, parece. Hablando de Daer y de dirigencias sindicales y de marcar el rumbo a la clase obrera, ¿quién dijo? No sé si es textual, pero algo así como: nos alimentaremos mutuamente, redistribuiremos la riqueza, haremos huelga. Descartamos a Daer. A los gordos de la CGT. No fueron los gordos de la CGT. Claramente no. Vladimir Lenin. Lo podría haber dicho, pero esto es más actual. Más actual, Putin. No. Que se le posterga Nicolás del Caño. Podría haber sido Nico del Caño, podría haber sido la rusa. Pero no. Pero no. ¿Quién fue? La gringa. ¿Qué gringa? Britney Spears. La camarada Britney. Hit me baby one more time. Para vamos mí, a la Britney huelga a la con CGT. Brindy conducción vení, de la Brindy. CGT. Totalmente. Se rapa y olvídate. Totalmente Brindy conducción. Luli Salazar como... vicepresidente. Como la que tira la asesora. Ahí va. Asesora, la que tira data. Asesora política. Y Brindy en la conducción de la CGT. Me encanta todo el devenir político que ha tenido Brindy, porque de estar en la derecha apoyando a Bush... ha pasado a conducir el Partido Comunista Internacional. ¿Le tenés no sé. Más aprecio ahora? No sé si lo tengo más aprecio. No hablaría de aprecio en relación a Brindy, pero bueno, me cae un poco mejor ahora. El Partido Socialista de Socialistas Democráticos de América dijo: la camarada Brindy lo sabe. Juntos podemos construir un mundo mejor porque el capitalismo is toxic. Por la canción muy de bien, Brindy. Muy bien, estuvieron muy bien. La banda está a pleno porque hablábamos antes también lo que la industria que no ha parado es la de memes y estas cosas. Solo el humor nos va a salvar. Exacto. Solo el humor nos salva. Y nos vamos con esta porque es una frase esperanzadora. A ver. ¿No? De esa gente que sabe cómo sacar la mejor tajada de cada torta. La peste logró la unidad argentina por la que trabajamos tantos años. Masa. Pega en el palo. Ricardo Alfonsín. No tan en el... No, ese no pegó tanto en el palo. Pero va por ahí. Bueno, es político, pero viste que claramente era oposición, ahora está como embajador. Eduardo Duhalde, que es como la representación del mal y el peronismo, ¿no? Yo le diría a Eduardo Duhalde que en realidad la verdadera peste es él. Él es la peste. Pero una peste que no se combate con alcohol en gel. Pero esta frase para mí sintetiza un poco el espíritu del peronismo. De no importa cómo, no importa qué. La unidad, ¿no? Como esa cosa de... Y sacar, dar una vueltita de... Bueno, está bien, la estamos pasando para el orto. Hay gente que no puede changuear y no puede comer. Los municipios no bajan los alimentos a los barrios. Pero estamos todos unidos, ¿eh? ¡Qué lindo! Todos encerrados, unidos en nuestras casas, uniéndonos en un solo aplauso, cantando el himno a las 9 de la noche. Despacito, váyanse a la mierda. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas propusimos el juego de a quién le toserías en la cara si tuvieras coronavirus? Duhalde es una buena persona para toserle en la cara si tuviese coronavirus. Sí, un tiro en la no cara. No toserle. No sé, le lamería la boca hasta para que... ¡Oiga! Por favor, no, bueno, ya está. Contarle que se contagie, no, le lamería la boca. Vamos a tener que cerrar acá el programa. Vamos a tener que ir después de eso. Fue muy fuerte. Le deseamos desde acá una terrible y, ¿por qué no?, dolorosa y larga, pero no tanto, muerte al asesino Duhalde, que no se merece otra cosa que la cárcel o algún sufrimiento o lo que sea, pero qué persona de porquería, además diciendo que estamos unidos con la peste. Le mandamos un beso a Britney. Le mandamos un beso muy fuerte a Britney. Genia, total, líder de la clase obrera en estos momentos rusa, de confusión. La rusa y al lado Britney. Britney marcando el camino. Britney Bregman, me gusta incluso cómo suena. Brindy Breckman. La fórmula. Me encanta. Nico, chao, tomátela. Tuviste años para cambiarte el peinado y no lo hiciste. Perdiste, pa. Brindy se rapó, Brindy. Volvió del rapado, volvió a ser una diva. Es más de izquierda. Ya está. Es ella, es la que puede. Brindy para la victoria. Brindy para la victoria. Ya tenemos. Eslogan para la campaña. Con Brindy todo, sin Brindy nada. Claro. Bueno, nos vamos. Son las 9:24. Se nos fue un poquito el tiempo. Prometemos no... No teníamos muchos planes. No teníamos muchos planes. Prometemos no estirarnos nunca más. Mandamos un saludo y un agradecimiento muy grande a Victoria Bisel, que estuvo en la producción. También a Camila Boyce, que estuvieron produciendo y mandándonos mensajes con que nos apuremos porque se estaba estirando el programa. Creemos que no se estiró tanto. No. Podría haber sido peor. Podría haber sido. Siempre puede ser peor. En la operación estuvo Tamara Camparo, que hoy no la anunciamos cuando iniciamos el programa. Francisco Castaño haciendo la columna internacional y en la conducción. Pablo Lucero en la conducción también. Y Dayana Melón acá también en la conducción. ¿Tiene que volver tu columna en algún momento? Volveremos. Opa. Mejores. Y seremos mejores, son mujeres. Y a los oyentes les decíamos, a los oyentes les decíamos una buena cuarentena. Una buena cuarentena, no aplaudan al pedo y no sé, salgan, y prendan fuego prendan algo. Fuego a algo, por favor. Pegale un policía. Y corre. Nos vemos o nos escuchamos. Adiós. Mejor el viernes que viene.